Buenas tardes, amigos de Comiqueando. Ahora estamos en una edición bastante, bastante especial. Vamos a cambiarles incluso un poco el formato. Está aquí el buen Isaac para darnos las efemérides. Y pues bueno, primero la bienvenida a nuestro invitado de súper, súper honor. Un señor que llevo ya que casi 20 algo años de conocerlo. Ahorita vamos a hacer un poquito el señor Carlos Tron. ¿Cómo estás, Mike? Muy bien, gracias. Muy contento de estar aquí. Muchas gracias. El honor es nuestro. Muchas gracias por aceptar la invitación. A usted junto con David Luna, que es por ahí el... Parece que va a ser el tirantes de Comics S.A. Él va a decir quién se queda y quién se va, quién va a censurar y todo. ¿Cómo estás, David? Muy bien, gracias por la invitación. No le aprenda las malas mañas aquí a Alejandro, que luego nos saca del aire y pues aquí está evidentemente. Alex, ¿cómo estás, Alex? Hola, hola. Dios nos hace y los cómics nos juntan. Exacto. Entonces. Así es. Ismael, ¿cómo estás? Muy bien, Chuck. Aquí de nuevo, una vez más en el programa número 90, ¿no? De Comiqueando. ¿Y con qué invitado, pues? Había 90, bien, felicidades. 90. Y algo así. Y y pues también está el buen Isaac, que ahora no vamos a empezar con él, pero pues aquí ahorita nos va a dar las importantes efemérides de la semana. ¿Cómo estás, Isaac? Muy bien, muy, muy contento. El recordar a Comics S.A. me lleva a buenos tiempos, ¿no? Yo viví esa época. Y qué bueno que estamos aquí para ver a la mente estuvo atrás de todo eso. Así es, pues eran, ahora sí que era por ahí del año de 1992, y tú pasabas por Avenida Universidad 1163 y veías al Hombre Araña bajando de un edificio, y en ese edificio, en ese primer piso, resulta que estaba una tienda de cómics que yo creo que es un fenómeno, Carlos, y no es porque estés aquí, es un fenómeno que no he visto repetirse en ninguna tienda de cómics y que yo creo que ha sido modelo de los que en algún momento nos dedicamos a esto. Hay tiendas en las que llegas y compras y pues ya vete, ¿no? Y siempre Carlos Tron, Gustavo Martínez y Fernando Sertuche era un sello muy especial de no solo compres, sino te enriquezco más de tu personaje, te enriquezco más de lo que estás comprando, y ya no ibas solo por un cómic, sino acababas por 10, suscrito y vendiéndole tu alma al diablo. Muchos nos hicimos fans de ciertos personajes gracias a lo que ustedes nos transmitían y que ustedes nos permitían aparte convivir con otros comiqueros, y ahí incluso conociste a personas con tu mismo gusto, porque ustedes daban esa pauta de convivir con toda la gente, y pues eso era Comics S.A. Y pues ahora ahora sí que regresa, pero ahora en forma de radio, y de eso nos vienen a hablar ustedes. ¿Qué es lo que pasa por la mente de Carlos Tron al regresar a las instancias? Yo creo que el concepto no ha muerto, y el concepto todos los que somos fans de cómics y que compramos ahí, nos quedamos con ese buen sabor de boca de ustedes como vendedores y como cómplices, todo de nosotros los coleccionistas. ¿Qué es lo que pasó, Carlos? Cuéntanos. Mira, es larga la historia. Fíjate, empezando un poquito por recapitular, ya que hiciste toda esa semblanza de lo que fue cómics. A mí, primero que nada, siempre me gusta decir, el éxito de cómics no fuimos los que empezamos el negocio, ¿no? Que éramos Fernando, Eduardo Flores, Gustavo Martínez y yo. Realmente el éxito se hizo en base al equipo de gente que trabajaba con nosotros, que prácticamente todos los que fueron empleados de cómics llegaron como fans. Entonces, algo que teníamos en común era este gusto, este amor por el medio, ¿no? Y realmente lo que acabó de hacer la fórmula que funcionaba eran los clientes. O sea, fue todo ese universo que se juntó ahí. Todos participaron en hacer lo que era esa experiencia de cómics, ¿no? Que realmente no nada más se trataba de vender cómics, sino de convivir, de tener un espacio en común. A la gente más joven hoy en día no les tocó vivir lo que a nosotros sí. A mí me buleaban en la escuela, por ejemplo, cuando se enteraban que me gustaban los cómics, ¿no? Era la época en que si decías, yo leo Superman, hasta feo te veían, ¿no? Si querías salir con una chava, ni por error podías mencionar que te gustaban los cómics porque era suicidio social, ¿no? Entonces, encontrar un espacio seguro no existía, no había hasta ese momento, no había, el único momento que había brillado tantito para los fans de cómics fue 3 años antes de la tienda, en 89, cuando el Batman de Tim Burton, que de repente Batman fue cool para todo mundo, ¿no? Fuera de eso, realmente ser fan de cómics era algo de lo que se burlaban de ti, ¿no? Entonces eso fue algo que nos motivó mucho en la tienda, el tener un espacio donde platicar con la gente que le gustaba lo mismo que tú y estar felices y orgullosos de que te guste lo tuyo, ¿no? Pasamos, yo siempre decía, de tener un vicio privado a una virtud pública. Entonces fue muy padre, fue muy bonito. Y como dices, Tocayo, efectivamente un extra que jamás nos imaginamos fueron grandes amistades que se hicieron ahí. Yo tengo de entre mis... Yo quitaría quizá mis amigos de la prepa, el resto de mis amigos hoy, que tengo ya 30 años de conocerlos, salieron de Comics S.A. O sea, realmente la tienda dejó mucho más allá que lo que la idea original de tener un negocio, ¿no? Y fue una experiencia muy padre. Yo no puedo más que darle las gracias a todas las personas que fueron involucradas porque hicieron que fuera esto que tú platicabas, ¿no? Y no lo digo porque yo tuviera que ver, sino realmente por el mérito de toda la gente involucrada fue la que logró que esto fuera así. Eventualmente, digo, para no hacer cansada la historia, viene la devaluación, vienen épocas muy complicadas y hubo que cerrar la tienda, ¿no? Había planes muy grandes de expansión. En algún momento yo platiqué con gente, antes había 2 distribuidoras de cómics en Estados Unidos, Diamond Comics, que hoy todavía existe, y Capital City, y yo trabajaba mucho con Capital City y estábamos platicando de una alianza Capital City Comics S.A. en donde Capital quería ser distribuidor de cómics para toda América Latina y el socio iba a ser Comics S.A., entonces se venía un futuro así padrísimo, pero vino una serie de cosas. Marvel se salió de la serie de distribuciones, Diamond se comió el parte del mercado, Capital tuvo que cerrar, se vino la devaluación, en fin, vino una debacle de un par de años muy, muy gachos y hubo que cerrar la tienda. Yo de hecho me separé del medio, yo metí esto porque a mí me gustan los cómics, pero a mí me gusta dibujar cómics, no nada más leer y coleccionar, lo mío es dibujar. Me salgo del medio y por diferentes circunstancias de la vida me salí 20 años de todo este asunto. No agarré un lápiz, prácticamente no compré cómics, o sea, mi vida se fue por otro lado, hasta que hace 4 años decidí que pues lo mío son los cómics y me regresé a este asunto. Empecé a dibujar de nuevo, entré a Los Forasteros porque pues todos son mis cuates de esa época exactamente, nos conocimos todos alrededor de cuando empezó cómics, cuando todos éramos pues, unos donadies que queríamos hacer algo. Entonces entrar a Los Forasteros fue muy bonito porque para mí era juntarme con mis cuates a platicar y echar relajo, ¿no? De que decidimos terminar Los Forasteros, ya me había preguntado mucha gente, había la idea de regresar con otro programa. Yo ya traía el background de haber estado en varios programas, ¿no? Me tocó estar en el que creo a la fecha que fue el primer programa de cómics en Radio Cubo en este país, que fue Comics 1290 con Salvador Quiautlazolin. Estábamos Salvador, Fernando, Gustavo, Martín Arceo y yo, y también fue una experiencia padrísima, nos dejó muy buenos recuerdos, muy buenas experiencias. Después nos pasamos a lo que era Radioactivo con Comic Quest, ahí sí fue otro boleto, porque todos los programas, Los Forasteros y Comics 1290, pues era llegar, sentarte y platicar, ¿no? O sea, así como estamos ahorita, nos vemos a tal hora y nos sentamos y echamos relajo los cuates, que era muy divertido. Comic Quest sí ya era otro boleto, había que escribir guiones, había que musicalizar las cápsulas, había que irse al estudio de grabación a supervisar la producción, había que estar en la cabina cuando se transmitía el programa. Ese ya era otra bestia completamente, pero también fue una experiencia muy padre. Y con todo este bagaje, a la hora de cerrar Los Forasteros, en algún momento de este año, ya después platicaré todo la motivación que hubo detrás de sí hacer Comics S.A., pues llegó un momento que dije, bueno, ya estuvo bien de dejar pasar la vida, de que otro año se nos vaya en blanco como el 2020, dije, y este año sí no puedo no hacer algo que valga la pena, bueno, más que valga la pena, algo un poco más trascendente que estar sentado en tu casa, ¿no? Y entonces convoqué a varios cuates, a los que ya hicimos público el equipo de Comics S.A., y llevamos ya poco más de 3 meses trabajando bien duro, la verdad, sí, todo el mundo se ha puesto muy bien la camiseta y estamos ya a unos días de lanzar el canal, ¿no? Porque venimos con el programa en vivo y con bastante contenido extra, además. Ok, a ver, recapitulando cositas que nos decías. Te sales 20 años del mundo del cómic. ¿Qué te motivó a regresar? Necesitaba dibujar, sinceramente. O sea, llegó un punto en que dije, algo falta en mi vida. O sea, suena muy payaso. Fueron dos cosas. Por un lado, el negocio del cual yo vivía y a lo que me dediqué durante esos 20 años, de donde vivía mi familia, cerró, hubo épocas muy complicadas económicamente, y entonces llegó un punto que yo tenía ya más de 50 años, conseguir trabajo que te dé de empleo en algún lado, ya después de 50 años ni Dios Padre te da chamba. Entonces fue decidir regresar, tengo que hacer algo, y lo que mejor sé hacer es dibujar. Entonces pues vamos de nuevo a este medio, ¿no? Y bendito Dios, me ha ido bien, no me quejo, la verdad, he tenido muy buenas experiencias ya dibujando. Y la verdad es que sí, cuando empecé a dibujar de nuevo fue cuando me di cuenta que era algo que me hacía falta, porque sin querer sonar muy payaso, sí, los cómics, dibujar, el narrar historias, el expresar a través del dibujo es parte de quién soy yo, ¿no? Entonces me hacía muchísima falta. Y ya te fuiste a un ámbito más internacional, ¿no? Está por ahí tu trabajo en Exciting Comics y y ahí te vas abriendo camino, ¿no, Tocayo? Espérate, el trabajo más bonito que he hecho desde que regresé, tuve la suerte, por una serie de amigos, una serie de coincidencias, nos dieron un tour en las oficinas de Disney Publishing en Los Ángeles, que es un lugar así de ensueño, ¿no? O sea, el sueño guajiro de cualquier creativo dibujante es increíble, y conocí a varios de los editores de Disney, a uno de ellos le gustó mi trabajo, entonces empecé a trabajar con él haciendo ilustraciones para Maléfica 2, para la película esta de Disney. Alcancé a hacer 3, pero me dijeron, híjole, la parte que tú estabas haciendo ese proyecto, que iba a ser un libro ilustrado, se canceló. Pero me pasaron, hice, ya no me acuerdo, 40 ilustraciones, algo por el estilo, para Artemis Fowl, que fue otra película, que fue la primera que ya no salió a cine cuando la pandemia. Y mi proyecto fuerte con Disney fue Mulan. Hice como 60 y tantas, ya no me acuerdo, ilustraciones para Mulan, para la película. Todo esto era para la campaña de marketing y para un libro ilustrado que iba a estar muy padre. Pero como también nos agarró la pandemia, no hubo campaña publicitaria y se cancelaron los libros, ¿no? Entonces fue prácticamente un año de estar trabajando en todo eso, y trabajo que pues nunca vio la luz del día, ¿no? Eso es un poco frustrante. Digo, trabajar con Disney es padrísimo, las condiciones son de lo más agradables, gente súper profesional, pero que a la hora que al final el trabajo no se publicara, así es así, te quedas así como muy frustrado, ¿no? Pero yo creo que es parte del trabajo más bonito que me ha tocado hacer, fue realmente una experiencia muy satisfactoria. Y sí, lo de Antarctic, lo de Exciting Comics, porque es la relación con Antarctic Press, esta editorial chiquita de Texas. Yo, mi primer trabajo profesional en cómics, fue aquí en Novedades Editores. Estoy hablando de por ahí del 89, una cosa por el estilo. En 90 yo conozco a Ben Don, que es el que fundó y el editor en jefe de Antarctic Press, que de hecho, como dato curioso, Ben fue el primero que hizo Amerimanga, o sea, el manga hecho en Estados Unidos. Ese fue Ben Don, el con Ninja High School. Trabajé con él, nos hicimos buenos amigos, y cuando regresé, él fue de los primeros que me dio trabajo. Hice 3 o 4 cosas chiquitas, y luego salió lo de Exciting Comics, salió lo de Indie Wars, en donde tuve la oportunidad de meter hasta el Capitán Cabeza, mi personaje, en un cómic de Estados Unidos. Y ahorita estoy preparando otro proyecto con él. Así es, y a ver, Tocayo. Viene esta. Mencionaste otra cosa que igual voy a fanboyar un montón, porque sí estaba bien chido este programa de Comics 1290 con Salvador, que Autlatolin, que es un tipazo, ya es la mitad del Salvador que conocimos, ¿no? Algo así. Y pues todo el elenco de Comics S.A. estaba ahí metido y aportaba muy buenos datos y se hablaba mucho del cómic. Cosa que era de alguna forma el rumor tras bambalinas de Foraceros, ¿no? Que era de comiqueros, pero de lo que menos se hablaba era de cómic. Y por ahí se está escuchando fuertemente que ahora sí Comics S.A. va a ser este, va a tratar ahora sí de cómics. ¿Qué es lo que está detrás de todo este equipo, Tocayo? Mira, el equipo tenemos, somos 10 gentes en el equipo. Tenemos, por ejemplo, tío David, que es como nuestro manager, el experto en equipo, en redes, que es el que está haciendo que todo técnicamente funcione. Está Fernando del Río, que es... ¿Perdón? El tirante es. Tenemos a Fernando. Fernando fue... David fue, es amigo y fue cliente de cómics, ¿no? Fernando del Río, que es... Él fue empleado de cómics. Fernando se dedica a hacer videos para grupos musicales y toma fotografías y muchos videos. Y tiene un feeling impresionante para todo esto y un background técnico y mucho equipo para filmación de otro nivel. Si han visto el video este que hicimos de en donde entro a la tienda y luego ese es idea, realización, edición, musicalización, todo 100% de Fernando, ¿no? O sea, tiene una calidad de veras increíble y eso nos garantiza que aunque digamos muchas tonterías, nos vamos a ver muy bonitos diciendo muchas tonterías, ¿no? Bueno, bonitos no, eso no se puede, pero nos vamos a ver, se va a ver bien producido. Tenemos, por ejemplo, a Arturo Ayala, que él es un expertazo en cine, ha sido productor, director, guionista de cine, entonces toda una autoridad en el medio. Está Samuel Ibarra, que él es abogado, es nuestro, él es el hombre detrás de cámaras también, encargándose de todo el aspecto legal, y es un expertazazo en el género de cine de terror, entonces él, esa va a ser como su área. Está, espero no se olvide nadie, Manuel Mier, que él también fue empleado de cómics, que él es como nuestro creativo y nuestro community manager, él explota de ideas todo el tiempo, está sacando conceptos, ideas, es chistoso, es muy creativo, se va a encargar mucho de la parte de coleccionables, ¿no? De collectibles. Tenemos, recuérdame David, ¿qué me está faltando? Bueno, está Elizabeth, Beta, que trabaja en Panini, que también tiene muchos años en este medio, tiene todas las tablas, todo el conocimiento del mundo editorial, escribe ella, es muy talentosa. Tenemos a Víctor, Juan Carlos Gutiérrez, el Capitán Planeta, que él también va a estar colaborando con nosotros, dando reseñas, dando recomendaciones, él va a hablar de libros que giran alrededor de los cómics, es otro cuate que todas las tablas del mundo y todo el conocimiento. ¿Quién me falta, David? ¿Quién me estoy brincando? Víctor. Ah, Víctor. Víctor Fernández, él también ha trabajado en editoriales, también tiene experiencia, él fue colorista y otro mega fan, ¿no? Cuate de la generación de nosotros, con todo el background de fan, de conocer mucho, de ser como nosotros, bien geek y bien nerd, de saberse todos los datos de cuándo se editó, qué número y quién lo hacía y todo eso, ¿no? Y creo que ya somos todos, bueno, sí. No, perdón, Roberto Flores, Roberto, que pues, nada más dibujó para DC, para Marvel, para Image, ¿no? O sea, Superman, El Hombre Araña, cositas así chiquitas, X-Men, detallitos, ¿no? Que Roberto nos va a estar ayudando muchísimo con todo su expertise en el área de ser dibujante, de cómo se narra una historia, de cómo se hace un cómic, de detrás de escenas, ¿no? Y pues yo aquí de metiche que los junté a todos. Ok, Isaac. Pues mira, yo, bueno, tengo buenos recuerdos de esta experiencia, porque al final ir a conseguir tus cómics era difícil antes, ¿no? No había dónde. Por ahí los Amors de repente no llegaba todo lo que querías. Y cuando me entero que hay una tienda, pues órale, ¿no? A ver. Entonces, llegó un punto que era una tradición mensual en mi caso, de ir a la avenida Universidad y recorrer al menos 3 tiendas, ¿no? Era sí, como la peregrinación. Desafortunadamente no pude convivir mucho en sea principalmente por mi economía de estudiante, no había mucho de dónde, pero había la oportunidad de poder conocer, vaya, no había ni catálogos, entonces no había nada, entonces, era siempre que iba, era una, pues como abrir un cofre, ¿no? ¿Qué encontrabas? ¿Qué te podía enamorar? Al final uno se enamoraba de lo que veía, pues, con todo esto. Y recuerdo después que hubo, bueno, yo no alcancé a escuchar radio Comics 1290, no me tocó, duró muy poquito, tengo entendido, la verdad desconocí, pero sí alcancé Comic Quest. Fue también una explosión en la cabeza, ¿no? No, la producción muy, muy profesional, y era una guía a un mundo de fantasía, ¿no? No te llevaba de la mano con todo ese background, con ese wow, o sea, con los diálogos, con los textos, y me impresioné mucho sabiendo quién estaba detrás. Entonces, fue como un referente, Carlos Trump, para esa generación de estudiantes, porque muchos fuéramos estudiantes, no teníamos muchos recursos para conseguir cómics, y teníamos esa posibilidad de acceder a esos productos, ¿no? A lo mejor echarle una mirada, una ojeada, y ya decidir si te lo llevas o no te lo llevas, pero te abría toda una posibilidad. Entonces, espero que esta nueva etapa en video, tengo entendido que va a ser un canal multimedios, pues nos lleve de la mano también, como esa el abrir ese cofre, el encontrar algo nuevo cada en ese entonces, yo creo cada mes, pero cada semana seguramente los que tenían oportunidad y vivían cerca, pues estaban ahí desde temprano, para ver qué material llegaba, ¿no? Los cómics nuevos era como la como un ritual, ¿no? Para encontrar. Ahora ya se perdió un poquito porque lo puedes pedir en línea o puedes ver catálogos, o sea, esa magia creo que se pierde. Entonces, no sé, me emociona que detrás de, pues de, si ya hicieron Comic Quest, ese tipo de producciones, vuelva esa magia, se reencontrar ese amor a los cómics, que muchos lo perdimos. Digo, yo también estuve fuera de esto de los cómics 5 o 6 años, y al final dices, bueno, no hay nada para mí, pero si le escarbas encuentras algo, ¿no? Y te vuelves a reencontrar, y es algo que difícilmente vas a olvidar o dejar de hacer, porque viene muy adentro. Entonces, yo me identifico mucho, porque estuviste fuera 20 años, 2 décadas, es muchísimo tiempo, pero seguramente de repente te acercabas a ver qué había de cosas nuevas, publicaciones nuevas, ahí estaba el gusanito, ¿no? Existiendo, bueno, es lo mismo. Entonces, supongo que va a ser así, no sé, tengo mucha curiosidad de saber qué tipo de mecánicas o qué tipo de temáticas, o cómo va a ser la especie de formato que planteas en tu canal nuevo. Mira, contestando un poquito más, ahorita te contesto, o sea, que lo que me preguntabas muy específico, Carlos, el corazón del programa son los cómics, definitivamente. O sea, aquí sí vamos a hablar de cómics, de números, de grapas, como se les dice hoy en día, de historias, de creadores, es la esencia, ¿no? Pero vamos a hablar de varias cosas, películas, videojuegos, series, juegos de rol, cosplay, en fin, todo lo que hoy en día es este mundo, que originalmente nada más eran cómics, ¿no? Todo es parte, pero sí, la esencia son cómics. Y ahora, lo que mencionabas de toda esta experiencia de la tienda, eso es principalmente lo que queremos tener, ¿no? Lo que queremos recuperar. Esa experiencia, por ponerle una palabra, interactiva, porque realmente, digo, el ir a la tienda, tanto nosotros que íbamos a trabajar como los clientes que iban, lo padre era exactamente esa interacción, ¿no? El platicar con gente, el conocer gente nueva, el debatir que si estuvo bueno, que si estuvo que si tal dibujante es mejor, que si este le copia a este, todo eso, y eso es lo que queremos lograr en la tienda. Varios programas, Los Forasteros lo hacíamos muchísimo, teníamos mucha interacción con el público vía el chat. Eso va a ser una parte esencial aquí, pero lo queremos llevar más allá todavía. Eso ya lo iremos revelando en el programa, pero digamos que es un foro para que todo el mundo pueda expresarse en algún momento, ¿no? Para que todo el mundo conviva, para que todo el mundo participe. Entonces, sí queremos que sea más participativo que en otras cosas en las que me ha tocado estar. Ok. Por aquí anda ya Raúl Everardo, llegó tarde a la chamba. Pero ahí seguramente tiene una pregunta para ti también, Carlos. Alex. A ver, déjame primero, voy a redes porque andan muy activos, la verdad. Llegando temprano, Nazul Uribe, hola amigos. Nazul es un chico, dibuja cómics también, está empezando a dibujar cómics, pero ya lleva varios, entre ellos uno que se llama Katia y otro que se llama El cómic que jamás debió existir, y la noticia es que ya los está publicando en Amazon. Ahí luego en el chat pongo la liga para que lo compren, lo descarguen, está padre, y apóyenlo. Muy entusiasta en Azul. Sí, la verdad, chéquenlos ahí, y la verdad es que está padre el arte que maneja. También nos manda saludos un tal Juan Carlos Gutiérrez Mercado, no sé si lo ubiquen. Me suena. Ajá. Reaccionando, dice, a tu comentario de que cuando eran jóvenes nos buleaban, dice, pues a Chuck todavía lo siguen buleando, todavía. También nos manda saludos Andrés Juárez, que se anda conectando, ¿cómo andan? Y nos pregunta si ya contaron el chiste de Aquaman. Al final lo contamos. Al final. Ok. Ok. También. Muy bien. Víctor Pérez Pérez dice: saludos, Master Tron. Hashtag grande los forasteros. Los extraño. Muchas gracias. Y también ya anda peleándose con el Capitán Planeta porque dice que traicionó a Atomics Comics. Entonces... No. Eso es bien importante. Fíjate que lo menciona. No tenemos por qué estar peleados, todos somos cuates, todos, o sea, es un mundo de este tamaño los fans de cómics, ¿no? Y realmente claro, somos una comunidad y todos nos apoyamos y nos echamos la mano unos a otros, ¿no? Aquí nadie está peleado con nadie. Claro. Creo que otra vez nos estamos siendo menos otro callo. Como comiqueros, o sea, no el mundo de películas, no el mundo mainstream, sino que los comiqueros otra vez vamos de bajada, ¿no? Ya sí. No se venden tanto las copias que antes y cada vez se publican menos títulos, ¿no? Sí. Exacto. Sí, lo que hacen en Atomics está muy padre, la verdad, estas reseñas tan completas, tan integrales que hacen, eso está muy bien. Ok, Mike. A ver, déjame termino con unos más saluditos. Dice, Marcos Azrael dice... Carlos me grababa los programas de Comic Quest porque yo estaba en la prepa en la tarde y llegaba ya noche, o antes de llegar a mi casa pasaba con Carlos a su casa a chutarme el final del programa. Sí, es true story esa. Y es que ese era producido por Fernanda Tapia, ¿no? Y tenían la voz de... Ay, ¿y quiénes hacían las cápsulas? Las de Akira, no, y etc. No, Fernanda no estaba, digo, Fernanda algo tuvimos, algo trabajamos juntos cuando Comic Quest, pero Fernanda no era productora. El que estaba detrás era principalmente Martín Hernández, era el productor detrás de cámaras, digamos. Él nos hizo el intro y algunas voces en la primera cápsula, en la primera emisión nada más, y luego era, ya los años, ya me agarró el Alzheimer. Ahorita te digo cómo se llamaba el que era nuestro locutor, que se me fue el nombre ahorita. Pero no, el que estaba detrás, digamos, el productor ejecutivo era, bueno, el productor directivo era Martín Hernández, el productor ejecutivo era Roberto Riverol, que eran la gente de Radioactivo, eran los que estaban detrás del programa. Ok. David, ¿cómo va a ser esta interacción en el chat? Porque esto va a ser vía canal YouTube. Y ahí vamos a poder ir escribiendo preguntas, respuestas, mentadas, etc., todo. Y David va a ser el que dice, ¿pasa, no pasa o qué onda? Mira, de entrada todo pasa. O sea, el chiste es un foro de expresión. Como dijo Carlos, es recuperar ese espacio que teníamos, que era la tienda, que más que una tienda era un espacio de convivencia. Ya lo dijiste, somos pocos, somos más que antes. Antes sí éramos 3 personas casi. Ya somos más, pero no tenemos ese espacio, ¿no? Entonces, la idea aquí es, obviamente con el debido respeto entre todos que debemos de tener, es lo que llega pasa, ¿sí? No, vamos a tratar de no manejar ningún tipo de censura. Sí, únicamente más elemental respeto, ¿no? O sea, soy vulgaridades, cosas soeces, faltar al respeto con comentarios personales, eso pues en cualquier lado no pasa, ¿no? Fuera de eso, pues todo el mundo tiene derecho a tener una opinión. Si les gusta, si no les gusta, bueno, esto lo tendrá que ir diciendo la gente, ¿no? Así es. Raúl, ¿algo que quieras platicar? Ah, ya fue Raúl. Ya creo que tiene algunos problemas por ahí. Sí. Yo tengo una pregunta, Chuck. Perdón, May. Sí, Carlos, ¿qué plataformas son las que van a abarcar? Mira, es así, David es más indicado, ese es más su área. Sí. ¿Plataformas, a qué te refieres? ¿A qué medios vamos a estar, en qué medios transmitiendo? ¿Como YouTube y Facebook? Sí, sí, sí. Bueno, principalmente vamos a estar transmitiendo en Facebook nuestras cápsulas, nuestros programas en vivo de los martes. Vamos a estar sacando algunas cápsulas y algunas otras cosas apoyándonos en el material. Vamos a usar también Facebook, Instagram, TikTok. Las redes ya están publicadas en nuestra página de Facebook, Comics S.A. Oficial. Y pues nada más es que se suscriban. Ya hay material. No hemos empezado oficialmente. El inicio oficial es el próximo martes, que sale el programa en vivo. Pero ya hay algún contenido que ustedes pueden ir viendo. Bueno, el video de Carlos cuando llega a la tienda, ya lo vieron. Creo que a más de uno les arrancó por ahí una lagrimita. Por lo menos a gente del equipo nos lo... Pues sí, sí, se nos fueron las lagrimitas por ahí, ¿no? Es una época muy padre, creo que para todos, ¿no? ¿Qué es a la fecha? 1163, primer... Bueno, mezanín. Hasta el video. Ahí está. No lo vamos a escuchar, pero ahí se ve el video. Y la verdad es que Fernando puso una música muy bonita, muy, muy... Y lo que estamos viendo es el camino de la salida del metro Coyoacán, que es la que estaba cerquita, caminar hacia el local. Claro, justamente con Marcos Arrael el sábado pasado lo comentábamos, que híjole, sí fue muy, muy, de mucho recuerdo. Esa toma me encanta, que se vea el logo y la dirección. ¿Qué es ahí a la fecha, Carlos? Mira, son varios negocios. En la parte de abajo, lo que era la bodega para nosotros en nuestra oficina, hay dos consultorios de una nutrióloga y de no sé qué más. Y lo que es la planta baja y el primer piso es un gimnasio donde hacen esta modalidad de pole dancing. Es gimnasio, no nos crean que es otra cosa. De unas chavas bien chambeadoras, bien agradables. De veras, nos abrieron las puertas y se portaron de lo más buena gente con nosotros. Y ya lleva 5 años el negocio. Es un negocio bien establecido, que además tiene muchos reconocimientos en su medio. Y es un gimnasio, básicamente, ¿no? Ese día que filmamos ahí, yo tenía casi al día 25 años de no pararme ahí. O sea, realmente sí fue un golpe emotivo bien fuerte entrar ahí de nuevo. Fue choqueante. Fue padrísimo, sí, pero sí fue así de como encontrarte un hermano perdido, ¿no? Sí, claro. Y ya luego de ahí caminar hacia el cine pésime, ¿no? Algo así. No, el Pesime estaba al lado de nosotros, estábamos pared con pared con ellos, hoy es un estacionamiento, okay. Pero si tú caminabas de cómics hacia la mera esquina, o sea, se seguía ese camino desde el metro, digamos, en la esquina de enfrente está un restaurante que se llama El Oasis, que tiene 30 y tantos años en el lugar, el restaurante, y todos los sábados desayunábamos del Oasis, o sea, siempre pedíamos nuestro jugo, unos... bebidas que hacían ahí para cuando estabas bien crudo y unos sándwiches buenísimos. Entonces, todo el que tuvo mucho que ver con cómics, los empleados, los que eran de este grupo de cuates, todos en algún momento pasaron por el Oasis, ¿no? Entonces era como obligada la toma de juntarnos en el Oasis. También fuimos a hablar con la gente del Oasis a pedirles permiso, de lo más buenas gentes, y ahí es donde estamos en ese momento, ¿no? Estamos en el Oasis. Sí, igual también como que era así de, pues vamos a pasar a tomar algo, no, tal vez no todos los sábados, pero sí, el Oasis es, como dices, bien dices, es parte de la historia, ¿no? Sí. Y entonces este video lo hizo... Fernando. ¿No ha habido pláticas con Gustavo, con Fernando, de integrarse al proyecto? No como tal. Mira, yo me llevo bien con ambos. Con Gustavo lo vi la última vez, yo creo que en la Conque del 18, y mira, bien, o sea, nos saludamos con mucho gusto, teníamos 20 y tantos años de no vernos, pero la verdad nos saludamos, nos dimos un abrazo, o sea, hubo una amistad de muchos años, y me dio realmente mucho gusto volverlo a ver, ¿no? No he vuelto a tener mayor interacción con él. Con Fernando he estado chateando y hablando por teléfono hace relativamente poco, pero igual Fernando y yo tenemos una amistad desde que teníamos como 13 años, entonces también nos dejamos de ver mucho tiempo, pero tiene poquito que recuperamos esa amistad y volvemos a estar platicando, y hasta ahí, ¿no? Ok, te preguntaba hace rato, esto se va a quedar en radio, ya no hay posibilidad de hacer una tienda y no sé, algún tipo de franquicia, les presto el nombre para que hagan tienda, no, mira, honestamente, el origen del origen de Comics S.A., el cómo nació la idea de Comics, por ahí de 91-92, Eduardo Flores me vendía a mí cómics, él los conseguía cómics de Estados Unidos, algo, era así como el dealer gacho ahí, que a todos escondidos llegaba a la casa y abría la cajuela y ahí veía lo que traía, ¿no? Hicimos una buena amistad, él me empezó a vender varias cosas. En otro evento, más o menos al mismo tiempo, conocí a Gustavo, yo a Fernando ya lo conocía, y más o menos coincidieron las ideas de que había que poner una tienda, porque digo, como los fans bien lo saben, el cómic que se puede conseguir en Sam's, en este tipo de lugares, es una fracción del mercado grande que existe en los Estados Unidos, y ninguna cadena de tiendas en México iba a traer toda esa mercancía por la naturaleza de la distribución, porque la tienda compra la mercancía cuando todas las cadenas de revistas que hay en México la tienen en consignación, entonces nadie iba a traer eso. Entonces en algún momento decidimos, vamos a poner la lana que estemos dispuestos a perder, porque vamos a abrir una tienda, nos vamos a divertir un chorro y vamos a acabar con un chorro de cómics cada quien. Jamás pensamos que fuera a ser un gran negocio, esperábamos que no perder dinero, ¿no? Y empezamos en una tiendita que era en un local que era el garage de una casa que rentaba Eduardo. A los 4 o 5 meses nos pasamos al local de universidad, que eran 3 pisos, y se volvió un fenómeno que nadie se imaginó que existiera, ¿no? Cuando empezamos con una cajita que eran 300 cómics a la semana, en algún momento, por ahí de finales de 92, traíamos literalmente, no es figurativo, una tonelada de cómics a la semana, o sea, y llegamos a hacer más, ¿no? Pero me acuerdo que sí fue así muy notorio para nosotros el día que a la hora que vimos el pedimento de importación eran arribita de los 1,000 kilos de cómics, y se vendía aproximadamente el 80% de eso se vendía en 2 horas, era una locura lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Pero entonces la tienda fue creciendo a un punto en donde nos fue comiendo, y padrísimo, no me quejo ni tantito, fue una experiencia increíble, cambió mi vida, sin exagerarte. Pero una vez más, lo mío es dibujar, yo siempre quiero ser dibujante de cómics, entonces el tiempo que le voy a dedicar hoy a los cómics es este asunto del programa que me gusta mucho, descubrí que esto de estar detrás del micrófono es muy divertido, pero yo el tiempo que le voy a dedicar a los cómics el resto de mi vida es para dibujar cómics, ¿no? Está el saludo de Humberto que le hemos estado pidiendo a todos, okay, los cuates. Por ahí ya se conoce otra vez, Raúl, que empezó a andar. Ahí anda dando lata el buen Raúl. ¿Cómo está, Raúl? Pues muy bien, la verdad, muy muy contento, Raúl, con el invitado. Muy contento. No sé si no se oye. Sí. Un poquito, pero sí. Sí, te escuchamos. Bien, pues les digo, contento con el invitado. Sí, te escucho. Porque, pues, ahí yo tengo varias como teorías respecto a que si no hubiera existido Comics S.A., el cómic en México como lo conocemos no existiría. Básicamente es eso. Dime. Eso lo hemos platicado, por ejemplo, un día me junté platicando con Beth, con Bernardo Fernández, exitoso y prolífico autor que hace tanto novela como novela gráfica. Beth es cuate también de años antes de abrir Comics S.A. Nos juntamos Martín Arceo, Beth, Luis Gantús y yo a platicar de un proyecto de en algún momento hacer un testimonio de esos años perdidos, por ponerle un nombre medio dramático al asunto, porque está toda como que muy documentada la historia de México hasta los 60, 70, hay libros, hay testimonios, hay manera de recuperar. Pero digamos, entre los 80, cuando truena Editorial Novaro y viene novedades, empiezan a salir una serie de cosas y de repente empieza a bajar la producción del cómic en México y llegó un punto donde ya prácticamente no se conseguía nada. Creo que se publicaba El Hombre Araña y Los Cuatro Fantásticos y ya nada más, que es cuando surge Comics S.A. Y efectivamente hemos hablado de que fue como que el inicio de un movimiento. Yo sería muy, además de muy payaso, de autoaplaudidor, sería muy falso decir que Comics S.A. como tal fue parte de una parte importante. Fue más bien como un reflejo de ese momento en donde habíamos mucha gente que queríamos dedicarnos a esto y no había dónde. Entonces fue por donde brincó la liebre, ahora sí, literalmente. Si no hubiera sido en Comics, yo estoy casi seguro que hubiera sido en otro lado. Me queda mucho el orgullo de ser parte de que por ahí empezó, ¿no? Porque sí, de ahí salieron muchísimas cosas, salieron varias revistas, salieron varias gente que se dedica a esto, nacieron varias convenciones en o alrededor de Comics S.A. Pero sí, fue parte de un movimiento de una generación que renació el cómic mexicano efectivamente. Y sí, yo creo que sin mucha gente clave, no nada más los de cómics, sino muchísima más gente y más importante que nosotros, fueron los que hicieron que esos fueran años vitales para definir lo que es el cómic hoy en día en México. Raúl. Pues sí, bueno, ahí para quien se dedica al estudio de la historia, hay dos aproximaciones para el estudio de la misma, ¿no? Y hay quien dice que son las condiciones históricas las que hacen que ocurran los hechos, o que hay figuras que los generan, ¿no? En este caso, yo sería partidario de creer que, bueno, un poquito de las dos, pero definitivamente si Comics S.A. no hubiera tenido ese perfil de ser un punto de encuentro, es que no era una tienda. No era una tienda, era un punto de encuentro donde la gente podía quedarse a platicar, podía imaginar proyectos, podía imaginar muchas cosas, porque no era un rollo de como en esos restaurantes donde acabas de comer y ya te están llevando la cuenta, ¿no? Ya váyase. Sí. O sea, a lo mejor ahora te puedes ir hasta con pena de que nos tenían que aguantar ahí en la tienda, así de, ya compren y váyanse a su casa, ¿no? Pero nunca hubo esa descortesía, al contrario, era un lugar al que era agradable ir. O sea, realmente del video que tienes tú como un teaser de tu proyecto, a mí me emocionó porque era eso, era caminar desde el metro Coyoacán, ir caminando hasta llegar a la tienda, ¿no? Y ver al Hombre Araña y decir, ah, bueno, ya a ver qué nuevo de llegó, qué llegó de nuevo, etcétera, etcétera. Que era diferente ir a la distinguida competencia que estaba ahí cerca, ¿no? Porque ahí sí era de, bueno, a ver, ya, muchacho, compre sus cómics y aváncele, ¿no? A lo que sigue. Que obviamente era una experiencia totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que sí. Yo de hecho sí conocí la tienda de Petén. De hecho fue ahí donde fue mi primera tienda de cómics, por decirlo de alguna manera. Conocer Petén y luego ver la transición. De hecho, fui a la inauguración, que recuerdo que fue todo un evento, la inauguración de Comics S.A. Ajá. Que o sea, una fiesta. Llegué a ir a los eventos. Recuerdo mucho cuando se organizó la premiere del Cuervo, de la película del Cuervo, con WFM. Pues era una mística totalmente diferente la que había en la tienda, ¿no? Entonces, digo, más que una tienda, verdaderamente un punto de encuentro que bueno. ¿Cuántos de los que ahorita no se dedican profesionalmente al cómic estaban ahí de manera cotidiana? Sí, pues mira, ahí sí te agradezco lo que dices. Algo que sí nos motivó, siempre fue un motivante bien importante, una directriz de la tienda, todos los que estuvimos ahí, fue el amor al cómic y el querer compartir este gusto que tenemos, ¿no? Y digo que eso es lo que queremos con el programa. Todas las voces son válidas, todo el mundo se puede acercar, todo el mundo puede opinar, todo el mundo puede ser parte de, ¿no? Que eso era lo que era muy bonito en cómics. O sea, realmente todos los días era muy agradable llegar a trabajar porque, independientemente de la parte administrativa, era convivir con gente que teníamos gustos en común, ¿no? Y hacer amistades a raíz de esos gustos en común. Sí, okay. Si puedo agregar algo que decías. Perdón, de lo que decías, de cuando llegabas a pagar, no te llegan como en el restaurante con la cuenta, llegabas a pagar y al pagar te quedabas media hora más platicando. sea, no era otra cosa. Ya te paraste en la mesa del fondo a platicar con dos cuates, en el rack del otro lado con otros dos cuates, llegas a pagar, estás en la fila, platicas con otros dos cuates, y a la hora de pagar, te quedabas otra vez otro rato platicando. Salías, bajabas y te quedabas platicando abajo. O sea, era un espacio. No era comprar cómics, era ir a estar en ese espacio y convivir con toda la gente. Así es. Entonces, yo es definitivamente un recuerdo colectivo de lo que era y de lo que significó, como bien dice Raúl, Comics S.A. Yo creo que sí es un parteaguas, ¿no? En la historia del movimiento del cómic en México. También me doy cuenta que como nosotros fuiste fan de Comics S.A., de 1290, de Comic Quest. Ahora que te toca estar de este lado produciendo el programa Comics S.A., ¿cuál sería el reto para la nueva generación? Es decir, estamos en una generación de redes sociales y estamos en una generación donde a la gente le gusta más ver sufrir, ver más la crítica, más el mame que instruirse, como en su caso era Comics 1290 y como era Comics. ¿Cuál es el reto aquí, David? Mira, nosotros lo platicamos, no vamos a enseñar nada, vamos a compartir. Vamos a compartir con nuestra gente alrededor, los que conocemos, y con otras personas que no han tenido la oportunidad o la forma de llegar al cómic como llegamos nosotros. Actualmente, como dices, redes sociales es más la forma que el fondo muchas veces. O sea, las mismas películas. Tienes una película de Spider-Man donde la gente no sabe que Spider-Man viene de un cómic. Y no sabe quién fue Stan Lee, no sabe quién fue Jack Kirby. ¿Sí? Entonces, tratar de compartir lo que nosotros ya sabemos con toda esa gente y además retroalimentarnos de lo que ellos conocen que nos puedan dejar a nosotros, ¿no? Es un intercambio de información. Ok, y Tocayo, ¿tu opinión al respecto? Mira, totalmente de acuerdo con lo que dice David. Decidimos muy desde el principio que, como bien lo dijo David, no vamos a enseñar, no vamos a dar clase, no nos vamos a poner, yo sé y te voy a explicar, tú pobrecito que no sabes, ¿no? No va por ahí, no se trata de eso, es yo sé esto y te platico lo que yo sé y platícame lo que tú sabes y acabaremos sabiendo más ambas partes, ¿no? A mí, por ejemplo, yo lo que quisiera compartir muy a título personal, digamos, desde que yo acabé la carrera, yo mi tesis la hice sobre cómics, hice un análisis del lenguaje de la historieta, de la historia de la historieta, y desde entonces realmente he estudiado la historieta, ¿no? Como tal, el cómic. Entonces quiero hacer una serie de cápsulas sobre la historia del cómic, que a mí se me hace tan interesante a ratos y tan apasionante como cualquier historia en los cómics, ¿no? Y estaría yo muy tarado si pretendiera saber todo o ser el gran cúmulo de conocimiento del tema. Pues voy a empezar a hablar de lo que sé y que la gente me vaya corrigiendo donde me equivoque y me vaya complementando lo que sé. Y el punto es ese, ¿no? Que últimamente se vuelve un debate, un diálogo, una participación en todas las partes en donde te emociones, te dé gusto que estar y compartir principalmente eso, ¿no? El gusto por este medio. No, si quieres saber para historia, también llévate por ahí a Lisa como consultor. Luego te pega, pero sabe mucho. Alex. Voy con dos comentarios o tres comentarios en redes. Andrés Juárez pregunta, nos hace dos preguntas. Dice, la primera, ¿habrá programa especial de Dune en Comics S.A.? Y la segunda, ¿pensarán en hacer programas exclusivos que se podrían ver a través de plataformas de pago como Patreon? ¿O vender packs en OnlyFans? Pues mira, con una gloriosa excepción, de la verdad todos estamos muy feos como para el OnlyFans, o sea, no va por ahí, no vamos, no íbamos a sacar un peso, ¿no? material exclusivo como de paga ni por error, no se trata de eso. Ahora, de la otra pregunta sobre Dune, absoluta, total y definitivamente sí. Yo soy fan de Hueso Colorado de Dune, creo que he leído 20 veces el primer libro y muero de ganas por ver la película. Definitivamente sí va a haber un programa especial de Dune porque es una joya. Ok. Igual para eso se lleva el Mai, que ha leído ahí 16 de los 20 libros, ¿no, el Mai? Sí, podemos platicar. Ahí tiene propuesta de invitado que sí le hace bastante a Dunas, mi maestro. El Mike iba a comentar. Sí, mira, en realidad qué bien que está compuesto el equipo de ustedes por gente multidisciplinaria. Nosotros podemos hablarte en carne propia de la dificultad que es eso, ¿no? El iniciar el programa, cada quien con sus ratos libres, pues es interesante, ¿no? Y de repente cuando buscas hacer ese brinco y crecer, sí cuesta un poco de trabajo, ¿no? Hay otros canales, que hacen eso, tienen un equipo amplio de gente que sí le dedica un tiempo de su vida a la producción del material, y eso ayuda bastante, ¿no? Ya con lo que escucho de que traes de experiencia, yo no veo ningún problema en que vaya a pegar, ¿no? Qué bueno que se va a abrir un nuevo escenario y que va a haber más opciones para eso. Y bueno, pues ahí, entre comillas, un fan del buen Beth, todos sus libros leídos, todos sus libros de ilustración también leídos, ¿no? Y de vez en cuando por ahí le robo alguna firma o algún garabato para mi colección. Te paso el Beth, además, un gran amigo. Sí, claro que sí. Raúl. Pues ahorita de lo ahorita de lo que decía, yo sí le tendría una petición muy especial a Carlos. A ver. Que el programa no sea los jueves de 5 a 7, por favor, ¿no? No, mira, casualmente sí vamos a agarrar un horario martes de las 8:30 en adelante, que casualmente quedó libre el hueco, ¿no? Estaba la vacante. Sí. Ok. Es los martes, ¿a partir de qué hora? 8:30. Recuérdanos, porfa. 8:30. Empezamos a las 8:30 puntualito todos los martes. Todos los martes, vas a ir rotando el equipo, yo supongo. No, no hay, o van a estar los 10 ahí. El único creo que va a estar ahí es el buen David. Mira, el martes, te adelanto, este martes vamos a estar todos a cámara, pero será cosa muy, muy excepcional. Realmente no funciona de esa manera, más que vamos a estar físicamente aquí en un estudio. Seremos cuatro en promedio los que estaremos, y sí, la idea es un poco ir rotando según el tema, ¿no? Ahorita ya tenemos, por ejemplo, 6 programas ya amarrados, algunos con invitados, otros no, ya tenemos los temas preparados. Y según el tema, según el expertise de cada quien, va a ir moviéndose el cast de los que estemos al aire. Ok, acabo de mencionar algo, invitados, y que nos puedas echar un spoiler acá del primer mes o así. No, eso sí, vamos a partir. Mira, te voy a poner nada más, sí vamos a tener invitados de primerísimo nivel, tanto nacionales como extranjeros. Perfecto. Del medio de la animación, de los videojuegos y de los cómics. Pero gente picuda, sí va a estar interesante. Muy bien. Alex, perdón, ¿qué ibas a decir hace rato? Ah, bueno, dos comentarios. La primera, Víctor Irales, en lugar de venir a trabajar, manda sus comentarios en las redes. Y dice que no se menosprecien por el pack de OnlyFans, él es fan y que sí los va a ver por algunas otras razones. Entonces les manda saludos. Gracias. Y el siguiente comentario que dice Vicky Irales es también que le cayó bien la rehabilitación al choque en Oceánica por la playera de Zack Snyder que trae puesta y que ya va por el buen camino, que no lo niegue, que es fan. Y la segunda, saludos a Óscar González, que se conectó y que comenta de cuando iban a Comics S.A. Dice, aparte, cuando comprabas en Back Issues, platicabas con el buen Rodrigo y que no se les olvide mencionarlo, porque también él lo siguió hasta Plaza Manzana. No sé, ahí... Y la segunda... Rodrigo es que era un chavo que él nunca trabajó en Comics S.A. Cuando se cierra Comics S.A., se queda Comics Simp, que fueron los que se quedaron en el local, que fueron los que se fueron a Plaza Manzana. Y Rodrigo, él trabajó con ellos. Rodrigo era un chavo bien entusiasta, muy, muy fan realmente, muy, muy clavado en hacer su chamba, que tristemente murió hace ya algunos años, murió muy joven, eso fue una tragedia muy, muy feo. Sí. Y es el Rodrigo que están mencionando, quiero pensar. Sí, sí, precisamente es él. Y por último, Marcos Azrael dice una pregunta para Carlos Tron, si aún tiene su suscripción en su caja de apartados. Y que ya espera que todo sea esperándolo. Que ya espera que sea el próximo martes a las 8:30. Muchas gracias. Ok. Que por cierto, ya se nos va Julio y ya vamos a querer que sea otra vez Julio por el mes de los chistes malos, Carlos, Espérate, eso fue una tontería. El día primero estaba yo dibujando. Yo trabajo todo el día en mi iPad aquí desde donde estoy transmitiendo. Entonces estoy todo el día dibujando ahí y me están llegando notificaciones de redes o algo, ¿no? Y cuando me echo algún descanso, pues tarugueo en Facebook o me meto a YouTube o lo que sea, ¿no? Entonces de repente vi un chiste malo que se me hizo muy chistoso, lo subí e inmediatamente empezaron varios a quejarse. No, ¿cómo pones eso? ¿Qué malo estuvo tu chiste? Y dije, ah, bueno, no les gustó, pues ahí les dan más, ¿no? Y evolucionó que en 3-4 días ya salió la tarada desde Julio, el mes del chiste malo, sin tener idea que existían tantos chistes de Julio Iglesias, y pues ya realmente fue un reto encontrar chistes malos buenos que no fueran vulgares, que no fueran políticos, que no fueran ofensivos. Sí tiene cierta característica. Ya tengo los últimos dos, ya estamos a 2 días de que se acabe el mes del chiste malo, ¿no? Que fue todo un éxito. Es muy curioso porque digo, fue una tontería. Me hablan y me contactan amigos, parientes, gente desconocida, un chavo de Nicaragua me mandó chistes para cooperar con el mes del chiste mal, o sea, fue algo muy chistoso. Me encanta Ariel Medel, cómo te lo bulea, ¿no? Ah, sí, es Ariel es un tipazo, nos lleva muy bien y es muy chistoso la guerra de memes con Ariel cada que sacó un... Sí, claro, y pues sí, ahí estamos esperando el mes del chiste malo. Por ahí ya estamos cerca de la hora. Un comentario final, Isaac. Pues mira, es que hablar de cómics es traerme recuerdos, ¿no? O sea, ahí fue la primera vez que vi el arte original de un cómic. O sea, fíjate, Flores creo que llevó una vez un Itoya, y yo sabía cómo se llamaban esos folders. Ajá. Y tenía bastantes dibujos y vi arte de Steel, de cómic de Superman, el Superman afroamericano. Ajá. Y wow, fue una revelación. O sea, así de importante fue esa tienda, esa experiencia. No lo llamo tienda porque al final fue una experiencia. No iba a diario, no iba cada semana, pero cuando iba, vaya, era aprovecharlo, ¿no? Y encontrar arte original fue para mí un gran impacto, me marcó bastante. Fue ver el tras bambalinas de la producción de un cómic, ¿no? O sea, ni idea tenía de que existía, cómo se hacía, cómo se veía, las correcciones que había, esos detalles, incluso tocar texturas, ¿no? Entonces, fue una experiencia más allá de nada más la lectura de un cómic. O sea, implicaba muchas cosas y eso me animó mucho a decidirme por este hobby. O sea, digo, más pasar de lector, un simple lector, tal vez un, no sé si llamarme coleccionista, pero el tratar de conocer más, el experimentarlo, de involucrarme, de que me importe, pues, de investigar historia, todo eso. Pues fue mucho de Comics S.A. y también de Eduardo Flores, también tuvo mucho. Con él tuve más acercamiento, porque como que tenía unos gustos por cómics muy similares a los míos. Entonces con él conviví también allá por los dos, antes de los 2000, y bueno, fue parte de esa experiencia que ojalá los chavos, los jovencitos pudieran experimentarlo, ¿no? Como en ese momento. Yo creo que va a ser difícil porque no hay como ese lugar, pues, esa parte física, pero se abre esta plataforma, ¿no? Entonces, muy emocionado de poder escucharlo, poder verlo, y pues toda la suerte. Que no la necesitan, pero se les desea. Muchísimas gracias. Entonces, no sabes qué bonito es darte cuenta de esto que me estás platicando, ¿no? De cuánta gente se llevó algo de la tienda. Cuando cerramos, yo jamás me imaginé esto, ¿no? O sea, yo me quedé, digo, triste de tener que cerrarla, pero muy contento por la cantidad de amigos que llevo. Y tío, me salgo del medio y regresar a descubrir todo esto, sí es algo así de wow. O sea, no doy crédito, sinceramente, de todo lo que me platicas, de varios testimonios que he visto. Es mucho más satisfactorio de lo que jamás me imaginé. Gracias a ti, de veras. Alex, un comentario con nuestros invitados. Yo les voy a ser sincero. La verdad es que no he comentado mucho porque realmente no conocí la tienda. No porque quiera hacerme sentir más joven que el resto de mis compañeros, sino porque pues, en mi pueblo bicicletero de provincia, pues no viajaba acá a la Ciudad de México. A Carlos lo ubico más por los forasteros, que de vez en cuando los veía, pero realmente me da gusto o me agrada por lo que están comentando el hecho de que cómo evolucionan o cómo evolucionar una idea, el ir avanzando de precisamente crear una comunidad, el ser una tienda, crear una comunidad, un grupo de encuentro, y entonces ahora en este grandísimo proyecto que es pues Comics S.A. Radio, ¿no? Realmente creo que no podría aportar mucho más que comentarles y pues decirles que felicidades, que qué bueno que aportan más a este mundo del cómic en México, y sobre todo pues por el talento que veo que tiene, bueno, que sé que tiene Carlos y que veo que también tiene David. Muchísimas gracias. Hey, May. Sí, no, pues agradecer el tiempo que nos diste, Carlos, David, que nos dieron, ¿no? Y la verdad es que hacerles una solicitud, digo, igual y todavía estoy a tiempo de la lista de los deseos, ¿no? Por ahí está la parte del cómic latinoamericano, ¿no? Se habla mucho de lo que es el cómic nacional. Nosotros por ahí, revisando nuestras estadísticas, tenemos audiencia en Sudamérica y en Centroamérica también. Entonces, ojalá pudieran incluir algo de este material, ¿no? En Latinoamérica y en Centroamérica, ¿no? De cómics, porque hay. Ahí sí voy a aventar un spoiler. Yo tuve la, por una serie de circunstancias, de un proyecto que no se acabó de completar, pero fui a la FIL de Guadalajara del 19, ya en 20, ¿no? En 2019. Sí. Y ahí estuve en el fin de semana que estuvo el Salón del Cómic dentro de la FIL de Guadalajara, pues me dediqué a recorrerlo y a platicar, e hice muchos contactos con gente de Uruguay, de Argentina, de Colombia y de Perú, si mal no recuerdo. Y ahí tengo todos esos contactos, entonces definitivamente sí vamos a buscarlos para platicar con gente que hace cómic en América del Sur, ¿no? Sí, eso sí va a ver. Sí, porque sí es de interés, y la verdad, aunque el material, la gran mayoría del material de cómic que se genera viene de Estados Unidos, y a veces de Europa, alguna que otra cosa interesante, pero sí hay muy buenos creadores y artistas en toda Latinoamérica. Sí, claro, claro. Sí, yo crecí leyendo Boogie el Aceitoso y a todo lo de Santa Ana Rosa, y una serie de cosas que son maravillosas, ¿no? Y me encantan, y claro que sí, vamos a dar un espacio, porque sí vale la pena para quien no ha tenido la oportunidad de conocerlo, que descubra todo ese mundo tan rico que hay, ¿no? Así es. Pues sería todo choque. Raúl. Pues bien, a mí de joven, ya hablando ya en el tiempo pretérito, pluscuamperfecto, pues también ahí, aparte del cómic, pues también fue mi acercamiento al manga, que tuvo una temporada donde le atoré durísimo al manga, y pues lo conocí en Comics S.A., ¿no? El manga. Y en este rollo de ir descubriendo y tener experiencias que uno ni se imaginaba, es en cómics, o sea, yo me quedaría con esta parte porque para mí fue realmente algo que no se me ha olvidado, no se me va a olvidar nunca. En cómics, o sea, tuve la oportunidad de tener por primera vez en mi vida un cómic autografiado por su autor. Y este cómic es el famoso cómic tipo manga, blanco y negro, Cetraman. Ok. Dibujado por Carlos Tron. Y lo que más me gusta de ese, ahora sí que tú, como hombre famoso que eres, Carlos, que has firmado muchísimos cómics en tu vida, la dedicatoria que me pusiste no fue nada más Carlos Tron, sino decía, de un fan para otro fan. Ok. Eso resume lo que era Comics S.A. Muchísimas gracias. No podría decir más, y de verdad que muchas gracias por ser parte de la historia de todos y de buenos recuerdos, ¿no? Que los buenos momentos en la vida luego cómo nos hacen falta. No, pues mil gracias. Las gracias las doy yo a ti, por acordarte de eso. Es padrísimo estar de este lado. David. Mande. Tu comentario antes de que nos abandonen. Pues nada más que a partir del próximo martes estamos ahí, 8:30, dense de alta en las redes, en los canales, y pues estamos a punto de iniciar. ¿Va a ser transmisión, decías, primero en Facebook y después en YouTube, algo así entendí? Primeramente YouTube, todavía estamos viendo la parte de Facebook. Es donde vamos a estarlos viendo en vivo. Exactamente. Sí, porque por ahí Carlos nos estaba exhortando que nos suscribiéramos, si no nos bloqueaba ahí el contacto en Facebook, qué te sé. No, suscríbanse a las dos. Hay material en todas las redes, va a haber material. Perfecto. Muchas gracias por haber acudido al llamado, David. Gracias. Pues esta es tu casa. Y pues aquí, básicamente, como lo acaba de decir Raúl, ¿no? Este es un espacio de fans para fans. Pues desde luego, aquí estamos a sus órdenes para cualquier cuestión. Tenemos a grandes conocedores. Está ahí Isaac, está Ismael, está Raúl. Alejandro por ahí también le hace a la máquina, a los controles. Y él te va a enseñar ahí a censurar gente. Es buenísimo en eso. Finalmente, Carlos. Tocayo, pues no puedo más que darles las gracias tanto por el espacio como por todo lo que dijeron y por los recuerdos, por la amistad. Yo siempre he estado muy contento de estar en este medio. Y no vale la pena ni mencionar las malas experiencias que he tenido. Yo realmente no tengo más que buenas experiencias, buenas amistades. Gracias a todos ustedes. Y de veras, ojalá y nos sigan, ¿no? Ya estamos a días de empezar. Y yo por mí me seguiría aquí un par de horas, pero hay que trabajar. Hay que trabajar. Muy bien. Sí, pues muchas gracias a ustedes. Tocayo también. Muchas gracias a ti por el espacio. Muchas gracias por las vivencias. Muchas gracias por lo que fue Comics S.A. Te lo he dicho a Gustavo cuando he platicado con él, te lo digo a ti. Fueron parte de la historia de muchos, muchos coleccionistas. Yo confío en que en lo particular en este proyecto te va a ir muy bien. Me remito al hay alguna parte en la película esta de La Máscara de Hierro. El hombre de la máscara de hierro, en donde están sitiados, van a caminar en contra de los mosqueteros, y dice algo bien importante, ¿no? Ellos crecieron con nuestra leyenda. Entonces, yo creo que aquí en este caso aplica lo mismo. La gente te va a seguir porque todos crecimos con tu leyenda, y pues no hay otra cosa más que mucho respeto, mucha admiración y mucha fe en que vas a tener éxito, Tocayo. Y pues toda la buena vibra y de igual forma, pues aquí estamos para lo poco o mucho que te podamos servir, aquí estamos, pues muchísimas gracias, de veras me me dejas sin palabras ahora sí con tantas cosas tan bonitas que me dices. Mil gracias y definitivamente seguiremos en contacto. O sea, esto es el principio nada más realmente. Muy bien, tocayo, que así sea. Que así sea. Y aquí quedamos a su disposición. Y y pues bueno, ahora sí que los dejamos para que se sigan ahí macheteando y ahora sí vamos a explotar a Isaac porque no nos ha dado las efemérides. Muy bien, pues un abrazo a todos. Muchísimas gracias. Cuídense. Gracias a todos. Gracias por su. Nos vemos el próximo martes. Gracias. Hasta luego. Gracias. Venga, Isaac. Ahora sí, Nambar. Pues. Es un gustazo haberos tenido, ¿no? Bueno, vamos a iniciar con las efemérides. Ahora sí hubo unas muy buenas. Julio 28 de 1915 nace Dick Sprang, este dibujante de Batman, de esos dibujantes fantasma, podemos llamarlos, ¿no? Que no tenían crédito de lo que hacía, el único que firmaba pues era el famoso Bob Kane. Y todos los demás, pues, dibujaban, pero no firmaban, ¿no? Entonces, su carrera prácticamente fue desconocida por los fans hasta muchos años después de su retiro, y que fue en 1963, él dejó de dibujar Batman en ese año, y se vuelve historiador, se vuelve una especie de antropólogo, historiador, y vivía de eso, de sus investigaciones, y fallece en el año 2000, a los 84 años. Julio 28 también, pero de 1930. Dime. Perdóname, Isaac, pero como bien dices, al final de cuentas, el estilo de Dick Sprang llegó a ser inconfundible, ¿eh? Y a pesar de que, como dices, no había esta firma particular de Bob Kane en el caso, pues ya llegó un momento en que tenía sello particular, ¿no? Los fans poco a poco identificaban al estilo del Batman bueno, ¿no? O Mulford, por ejemplo, con Wonder Woman y todo eso. Entonces, ya los verdaderos fans, pues ya sí identificaban el estilo, pero al final, pues no sabían quién era hasta mucho tiempo después. Y desafortunadamente, el señor Dick Sprang, pues ya retirado, pues apareció muy tarde ya en las convenciones, allá en los 90s. Y pues nos duró poquito, ¿no? 10 años nada más de reconocimiento, y pues antes pues pasó sin nada de eso, ni hablar. Justo como lo acabo de decir, en los años 90, cuando viene este reconocimiento oficial de su arte, los que éramos fans del Batman de antes, como que sí decías, ay, tiene una característica muy, muy especial su dibujo, ¿no? Exacto. Ni modo. Bueno, y sin él, pues Paul Dini y no sería todo este Batman conceptual de la serie de los 90, pues no tendría razón de ser. Así es. Uh-huh. Exacto. Sí, como que de ahí le pega mucho, ¿no? Al Batman Adventures. Ajá, exacto. Muchos personajes lo sacan de ahí. La caracterización la sacan del arte de Dick Sprang. Bueno, sigamos. Julio 28 igual, pero de 1936 nace Víctor Moscoso. Este es un artista, bueno, un artista español que trabajó en la editorial, bueno, de Robert Crumb, el trabajo de Zap Comics, Yellow Dog. Moscoso Comics, él también publicó su propia línea, pues él es muy recordado por este tipo de arte, ¿no? Y también de carteles de conciertos y portadas de discos. Él era muy, muy de ese tipo de trabajos, y tenemos esta portada de Tap Comics, muy irreverente, una portada clásica de Pinot. Pues no puedo poner la parte trasera porque si no nos censura. Pues sí, ni modo, así es. El julio 28 también de 1945 nace un historietista, el creador de Garfield, el señor Jim Davis. Bueno, pues cumpleaños más del señor Jim Davis. este personaje muy, muy recordado. En México lo conocimos mucho, y se publicaba en periódicos, en libros, salió serie de televisión, y bueno, al final salieron también unas películas con más pena que gloria, pero al final Garfield es Garfield. En 1959, también julio 28, nace Ian Aikin. Él es entintador de, o fue entintador de Marvel Comics, principalmente en Iron Man, allá en los años 70, Rom en los años 80, él estuvo ahí encargado, Firestorm, Transformers de 1981, 82, perdón, hasta el 88, que terminó esa etapa de los cómics de Marvel basados en franquicias de juguetes. Y bueno, ya después se desapareció el hombre y no ha tenido mayor participación. Dime. Es entintador él, ¿no? Sí, entintador. Okay. Bueno, en 1959, el mismo día, julio 28, se publica uno de los cómics más emblemáticos de la Edad de Plata, pues nada más y nada menos que el Showcase número 22, ahí con la portada de con Hal Jordan, una portada clásica, emblemática e icónica. ¿O qué más puedes pedir en un cómic, ¿no? Ahí está, este gran personaje, que hace su debut en el 59. Un año después, en 1960, nace John Muth. Él más que nada es un ilustrador de libros infantiles, también ilustró algunos cómics. Ahí vemos, él ilustró parte de Sandman en The Wake, en los últimos, creo que fue el último tomo. También estuvo con Silver Surfer, Havoc and Wolverine, también estuvo ahí en los especiales. También ese mismo día, en 1960, nace Yoichi Takahashi, un mangaka, creador, dibujante y escritor de, pues ahí lo ven, Capitán Tsubasa, que aquí en Latinoamérica lo conocimos como Supercampeones. Y bueno, en España lo conocieron como Oliver y sus amigos, creo, algo así. Y bueno, un manga muy, con un tema muy universal, que es el fútbol, y pues creo que pegó en todas partes, excepto en Estados Unidos. En 1967, julio 28, nace Will Pfeiffer. Él es escritor de en su primer trabajo, ahí lo vemos, Finals, con arte de Jill Thompson. También escribió Aquaman, escribió algo de Catwoman allá por el año 2003. Estuvo con Catwoman, Ataque de los Amazonas, también se lo publicaron en Editorial Vid. Y el último que leí de él fue Teen Titans, allá por 2015, creo. No muy bueno, pero bueno, fue lo que recuerdo de él. En el 82, julio 28, nace Ed Piskor. Él es un artista subterráneo, underground. Trabajó con Harvey Pickard, es uno de sus principales datos interesantes. Con Jay Lynch, también dibujante de las Garba Pie Kills, el señor. El trabajo más reciente que leí de él fue este, ¿no? El X-Men Grand Design, ahí con su arte característico. Y bueno, pues es un autor que vale la pena echarle una ojeada a su trabajo. Tiene cosas algo buenas, propuestas gráficas. Ahorita está sacando un cómic que se llama Red Room, que es un cómic de violencia extrema, muy, muy en la línea como de Fausto, para quien recuerde Fausto. Sobre estas leyendas urbanas de los cuartos rojos en la deep web, donde se cometen asesinatos, ¿no? La gente paga por ver asesinatos en vivo. Es así, muy, muy, muy extremo, pero sigue conservando esa vibra, pues under, que siempre ha tenido Ed Piskor. Ajá. Bueno, no sabía de ese trabajo. No me anima mucho el tema, pero eso del snuff me da cosa, pero bueno. A ver, échale una ojeada. Van el 2, ¿no? Raúl. Sí, van el 2, ¿verdad? Van en el 2. Sí. Okay. Ed Piskor es el que es como un de bien a todos de Picard, pero él admiraba el trabajo de Liefeld, de McFarland, de Lee, ¿no? Es admirador de ese tipo de los Image primeros. Y pues bueno, por ahí y eso se refleja un poco en X-Men Grand Design, ¿no? De hecho, es como que la carta de amor a sus creadores favoritos. Okay. Tac. Ah, ya te escuchamos. ¿Escuchan? Sí, pero no te vemos. Creo que... Ah, ya está. Venga. Ok, ¿ya me escuchan bien? Bueno, seguimos. En el año 2000 muere a los 77 años, en el 20, julio 28 igual, el señor Chick Stone, que fue entintador, ahí lo vemos en un autorretrato, fue entintador de Jack Kirby, ahí era en la época inicial de los Cuatro Fantásticos, por el número 25. Soy también bueno, ya los cómics de Kirby, pues ahí estuvo el señor Chick Stone editándolos. Después de su etapa en Marvel, allá en los 70 termina, sigue en los 80 con Archie Stone, exclusivamente a las comisiones, hasta su muerte en el año 2000. Julio 29 de 1954 se publica la primera edición del Señor de los Anillos allá en Londres, nada más y nada menos ese pues se puede decir como mitología moderna, pues no sé, es un fenómeno literario y muy importante en la fantasía. Antes de él pues no existía. Y es inspiración constante de nuevos trabajos, y pues es el Señor de los Anillos, es la novela, pues, de ciencia de fantasía. También en julio 29 nace uno de los dibujantes que se extraña bastante, el señor David Stevens, el creador del Rocketeer, y pues bueno, lo extrañamos porque nada más y nada menos dibujaba este tipo de cosas, este arte fantástico, el señor David Stevens, que desafortunadamente murió ya por el año 2007, creo, 2006, y bueno, murió muy joven el señor David Stevens, que pues, su carrera fue muy, muy brillante, pero bastante corta para mi parecer. Julio 29 de 1970 nace Gail Simon. Ella es una escritora muy muy feminista. Ella empezó como fan, ¿no? Es de esos casos que el fan se convierte en profesional. Inició con un blog o en ese entonces, ¿qué sería, no? En los noventas, cuando empezaba el internet, pues publica un sitio llamado era Mujeres en el Refrigerador, no sé si se acuerdan de ese movimiento. Donde pues exponía el maltrato de las mujeres en los cómics, específicamente por la muerte de la novia de Kyle Rayner, que fue, sí, que Kyle la encuentra dentro del refrigerador toda descuartizada, supongo, y bueno, esto no le gustó mucho a varias personas, y encabezó ella ese movimiento, y de ahí empezó a participar con profesionales y terminó escribiendo cómics, ¿no? Empezó en Bongo Comics, ahí con los Simpsons, y luego estuvo en Birds of Prey, Wonder Woman, Batgirl, Red Sonja, ¿no? Entre otros, muchos otros cómics. Julio 29 también, pero de 1972 nace un actor muy, muy, para los geeks, muy, muy reconocido y querido, el señor Will Wheaton, que bueno, aparece en Big Bang Theory, apareció en Star Trek, ahí con su personaje llamado Wesley Crusher, y curiosamente su personaje nace el mismo día que él, pero del año 2349. Y también es podcaster, también habla de cómics y de que recientemente vimos en la serie de Capitán América y el Soldado del Invierno. El América número 323, que es compañero de John Walker, ¿no? Okay. ¿Sí me acabas de escuchar? Sí. Bueno. A ver, ya sí, sigue. ¿Ya me escuchan? Ah, okay. Les comentaba de este personaje. Y bueno. Muy conocido como Bucky, el compañero, llegamos en la serie de Capitán América y el Soldado de Falcon, ¿no? Falcon, sí, y el Soldado de Invierno. ¿Ahora ya salimos o soy el único que no escucha? No, algo le pasa. A ver, déjeme. La pantalla le marca, creo, como problemas ahí de conexión. De conexión, sí. Algo pasa, pero ¿ya me escuchan ya? Sí. Ya. Bien. Bueno, vamos rápido porque creo que me corto mucho. En 1938 nace Michael Bell, en julio 30, y él era voz de pues, prácticamente todos los personajes de G.I. Joe y todos los personajes de Rugrats, ¿no? Muy recordado por G.I. Joe. Y si van a convenciones de juguetes, ahí lo van a encontrar. En julio 30 de 1966 nace Chris Prowse, artista de Tom Strong, este cómic de Alan Moore. Y bueno, prácticamente yo no lo ubico de otro trabajo. Yo sé que trabajó ahí, sí lo alcancé a leer, pero no desafortunadamente no he visto más de su trabajo. Y para finalizar, julio 30 de 1992, pues fallece el señor Joe Shuster, el co-creador de Superman, nada más y nada menos. Y pues, ni hablar, ya se van a cumplir 30 años de su fallecimiento. Ese libro que tenía Joe Shuster lo acaban de reeditar, muy bueno, bastante recomendable. Isaac. No, se escucha de tac. Bueno, noticias del Maya, antes de que nos vaya el tiempo. Que viva Tila y los amos del universo. ¿Sí pudo ver? No está tan mala. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sí está novedosa? ¿La Tila? No, pues no, la verdad. Ya se pesa. Deja de verle las piernas. Es el cómic, es la historia lo que cuenta. Por su pollo. Por eso. Mira. Por eso las veo, por las historias. ¿A poco crees que? ¿Tú ya la viste también, Raúl? Fíjate que no. Yo me considero un fan moderado de la franquicia. Amaba los juguetes de He-Man, eso es una realidad. Pero me ha llamado la atención la respuesta tan exagerada de negatividad, ¿no? O sea, como que no la compré, de verdad no comprendo qué les hizo, ¿no? O sea, no, yo creo que nunca he visto una caricatura que me pueda afectar la vida de tal manera, ¿no? O sea, de repente, creo que hay gente, no sé, a lo mejor se meten con su familia, no sé por qué la gente ha actuado de esa manera. Y pues sí, ¿no? Un té de tila para que se relajen todos, ¿no? Okay. ¿Qué favor nos hizo Kevin Smith para tratarlo así? O sea, realmente. O sea, pobrecillo. Ya estoy esperando. Ustedes saben, digo, quien haya tenido la experiencia o está en la experiencia de la paternidad y el matrimonio, sabe que encontrar tiempo para ver ese tipo de cosas pues es limitado, entonces ya a ver si este fin de semana me la echo de corrido la serie, y pues ya igual y me uniré aquí a la horda enfurecida de que arruinó mi infancia, ¿no? No lo sé, ya veremos. No, fíjate que no está tan mala, o sea, yo no la vi tan mal. Te la avientas de un sentón, te la avientas de volada porque te hace muy interesante y muy dinámica. Se hace muy interesante, se hace muy dinámica y yo sí la veo por el lado de que, digo, al final es lo que ha venido haciendo Kevin Smith desde que acabó Bionic Man, creo, para acá. Sí, ha estado para mí como de queda bien en todos los fandoms, ¿no? Y aquí pues algo que tengo con las mujeres, pero no lo hace tan mal, no lo hace tan satanizable como lo pretende toda la gente, ¿no? Al final yo he escuchado, y hasta con cierta razón, ¿no?, que He-Man era la serie de testosterona por excelencia, y sin embargo, sí pierde, por eso justamente yo creo que pierde el título y ya solo es Masters of the Universe, y sin broncas, le da, yo creo que hasta le da más solidez y más continuidad a la historia, le da más, un poquito más de profundidad a ciertos personajes que hasta determinados momentos te parecían segundones. Merman, por ejemplo, me parece explorar el personaje de una forma muy, muy, muy chida. También Roboto también me parece que adquiere un muy buen papel. Estos héroes mitológicos de Eternia también, yo cuando vi el juguete por primera vez del morenito, dije, ¿qué onda con ese güey? Pero aquí ya tiene un nombre, una voz y una consistencia, entonces eso se aplaude mucho. Y creo que mi único pero con la serie es el corte de pelo de Tila, ¿no? O sea, que dices, deja de hacerlo tan feminista, ¿no? O sea, pero fuera de ahí, sin broncas, la serie me pareció muy buena, muy, muy buena. Sí, mira, perdón. Está echándole un ojo. Digo, la verdad, a eso le tenía muchas ganas, lo pude conseguir hace poco. No los he leído como tal, los he estado ojeando este compilado que traen los mini cómics que venían incluidos en los juguetes. El Dark Horse. Que son, bueno, que venían en los juguetes originales, y ahora ahí viene, hay un compilado donde vienen todos ellos. Una historia como muy más oscura que la caricatura, o sea, que creo que muy diferente a lo que hacía Filmation. Y creo que va también como por esa línea, ¿no? Como más por esa línea de esos cómics originales donde la espada dividida, y realmente ahí tenía más sentido por qué había, cuáles eran esos secretos poderes en Grayskull, etcétera, ¿no? Creo que va por ahí la cosa. Sí, de hecho, si te acuerdas, si tuviste tu He-Man y tu Skeletor, en efecto las espadas de tu niño. Sí. Entonces, y básicamente, ¿cuál el desarrollo de la serie? Eso me gustó, eso me encantó. Entonces yo creo que y yo siempre aplaudo cuando no le dan al público lo que quiere. A mí realmente yo prefiero eso. De verdad, yo, porque si no es estar revisitando lo mismo siempre, ¿no? Siempre, o sea, es como cuántas colecciones tienen de crisis de algo, por ejemplo, ¿no? Que crisis en las tierras e infinitas y de identidad y, o sea, es lo mismo, ¿no? Entonces, pues qué bueno que se arriesguen, ya veremos el resultado. Y lo que sí me llama la atención es que dicen, ¿por qué esta serie ahora nos quiere aleccionar? Pues si de eso se trataba la de antes, ¿no? Todos los capítulos terminaban dándote una lección de vida, ¿no? O sea, una lección moral. Era una, tenía ese corte, ¿no? Lo que pasa es que ahora está, al parecer, no lo he visto, pero al parecer está del otro lado del espectro ideológico, pero pues finalmente todo producto lleva un mensaje de por medio, ¿no? Y ahí depende de si te lo tragas entero o no, o sea, básicamente creo que pasa por ahí, ¿no? Sí, yo te puedo compartir, Choc, que solía consumir y me compré mis Masters of the Universe, mira. ¿Ah? Tengo toda la serie, conseguí toda la serie. Qué Revelations, qué Origins, mira, mira. Completitos, ¿eh? Qué vole. Ok. Qué bueno, ya que le digo, pero yo no veo a Tila. Aquí la tengo, ahorita se la enseño. Para que vea su patriarcado y su misoginidad y todo, el Mike, qué barbarazo. No, todo discúlpame. No, no, a mí, a, esos fueron los que me trajeron los reyes, esos fueron los que fui a buscar. O sea, a mí no me digas. Nos van a cerrar el changarro por su culpa, el Mike. ¿Qué ibas a decir, Alex? Ah, este. No. Que si quieren a He-Man, historias de He-Man, lean el cómic, o sea, este sí está enteramente, toda la historia tienen, este, es de He-Man, güey. La neta es que no se quejen y mejor lean el cómic y las demás otras historias, o sea, la verdad, no sé, no sé qué se quejan. Con el brazo dislocado, ¿no? Uh-huh. Pero fíjate Alex, ¿no? Pero ¿cómo es la gente? Ese cómic que le tengo ganas. Ah, ¿cómo se quejaron del arte de Mignola, por ejemplo, ¿no? O sea, de veras, a mí me gusta la portada. A mí me gusta mucho la portada, le tengo muchas ganas, pero sí me sorprendió también cómo se quejaron de que, qué dibujo tan feo, ¿no? O sea, nada les gusta. Pues estás hablando con uno de ellos, dijo que fue su última opción. Fue lo único casi que... lo recogió de la basura. Fue lo único que encontré, así dije, bueno, pues ya que, pues yo venía por el otro, pero... Isaac, ¿ya la viste tú? ¡Isaac! Sí, pero se quedó mudo del... Bueno... De la historia. No lo he podido ver. Ok. Y vaya, no he tenido como que entusiasmo de verla realmente... Pues si yo disfruté la original, pues ¿para qué veo la nueva? O sea, mejor si no me gusta o pienso que no va a estar buena, pues no la veo. Entonces me quedo con la original. Pero pues algún momento la veré, supongo. Yo sí fui fan del original, y sí me gustó sin broncas, ¿eh? O sea, te quitas un tanto los prejuicios de que es imán, de cualquier cosa, y es bastante, se te va de volada, o sea, lo cierto es que se te va de volada, una sentada, te la avientas, y sin broncas, ¿eh? Y de repente dices, ¡ay, es este personaje! Y, o sea, tipo, le dan mucha profundidad a ciertos personajes que antes nomás, ¿no? Y te acordabas de ellos por uno, dos, tres momentos, pero aquí tienen su personalidad muy definida. Ah, sobre eso yo quería comentar el hecho de que amplíen el universo, incluso saquen a Stinkor como personaje, el zorrillo apestoso, el villano de zorrillo apestoso, y que lo saquen como personaje por fin en la caricatura, pues está padre, y aumenten más el universo. Ahora sí que en los cómics de Batman no todas las historias son de Batman, en los cómics de Superman todas las historias chidas no son de Superman. Y y amplía eso el universo. Entonces es lo mismo que están haciendo con He-Man. No, déjale, digo, no se quiere venir a chambear, cabrón. Cambiamos ahí de producción, a ver qué pedo. Pero por ejemplo, en la caricatura vieja, digo, ya había ese rollo porque el tigre de He-Man joteaba durísimo, ¿no? ¿Se acuerdan de cómo hablaba el su tigre? O sea, ese doblaje que le ponían, pues como que quedaba muy claro para dónde le tiraba el tigre este, ¿no? Me creo que incluso viste tú el del comentario en Face, ¿no? De que no he visto movimiento más joto en las caricaturas que el del tigre, ¿no? Antes de convertirse. Entonces, aceptado, fíjate, el comentario. Creo que, por ejemplo, o sea, Isaac es muy sensato en lo que dice. Si ya sé medio de qué va y no comulgo con eso, no la veo, ¿no? Y ya se acaba el problema, ¿no? Voy a dedicarle 4 horas de mi vida a no, pero sí, digo, yo sí recomendaría que la vieran. A mí sí me gustó, sin broncas. ¿Qué otra cosa, el Mike? Perdón. Ok, se abre ya Black Widow en Disney para aquellos que quieran perder 2 horas de su vida viendo a la Viuda Negra. Ya no cobran, ya la van a poder ver este fin de semana sin ningún problema. ¿no? Este, con la noticia también de que esta señora Johansson demandó a Disney, porque Disney le hizo trampa y sacó la película en streaming, y le prometió a Johansson la ganancia de su proyección en cine. Entonces, este, no hubo las ganancias que esperaba y no le fue nada bien a la película, ¿no? En los cines. El asunto también es que en el contrato con Johansson, supuestamente, bueno, se iba a estrenar en el 2020, y entonces en el contrato con Johansson le habían dicho que le iban a dar un porcentaje de la taquilla de los cines. Entonces se estrena en los dos, en cine presencial y en streaming. Muchos ya no vamos al cine y pues le reduce las ganancias a Johansson. Ella calcula que son 50 millones de dólares que dejó de percibir, porque no se estrenó en la taquilla, sino en streaming. Así es. Y entonces, pues, resulta que esta chica, que es medio comunista y apoyaba a la dictadura en Venezuela, pues cuando pierde dinero, sí dice, ¿dónde? ¿Quién se llevó mi queso? No puede ser. Pues, oye, caray, la doble moral, la hipocondria. ¿Quién? No hables mal de la novia de Shock, por favor. Perfecto. Te digo que vamos a ofrecerle a David un cambio de este, una permuta de puesto. Sí. Ya está. Este, yo tengo otra noticia también. Hay un par de películas. Una se llama Nobody y otra se llama La Malteada de Pólvora o Milkshake, Gunpowder Milkshake se llama, que debió de haber salido en Netflix. No sé por qué no la han proyectado aquí en México, pero las dos son del mismo tono. Un remake de John Wick, uno con un señor ya cincuentón haciendo la de John Wick, y otra de una chava que ya habíamos platicado de esto en un episodio anterior, ¿no? Haciéndola muy violenta. Ahí están las dos, vienen como hit de películas de acción, pero por alguna extraña razón no las han proyectado, ¿no? En Netflix. Entiendo que la de Nobody sí está en Amazon, ¿no? ¿Alguien ya la vio? No, la verdad es que sí. No. ¿Sí? ¿Ya la viste? Solo por ver al Dr. Brown disparando una escopeta, vale la pena. Exactamente. Exactamente. Es algo que no te esperas, ¿no? El Dr. Brown es el padre del protagonista. E incluso empieza la película y él está encerrado en un asilo. Y cuando te das dando cuenta, es de la misma calaña que el protagonista. Entonces también sabe tirar golpes y disparar. Esa de Nobody, sí, es de las primeras películas que se estrenó ahorita por pandemia, ¿no, Elman? Sí, sí. Y ya está en TV, bueno, en streaming. Sí, así es, está en streaming. Y por ahí les traigo una recomendación. Esta sí está en Netflix, échenle un ojo. Se llama Sangriento Cielo Rojo o Blood Red Sky. Es una es una película palomera de vampiros. Es una es alemana, ¿no? Ajá, de hecho la sorpresa del asunto es que es alemana y le da un giro bien interesante al tema del vampiro. El mito de está buena. Sí. Palomera. Ahí te voy yo con las dos siguientes noticias. La primera es que se anuncia que la serie de Superman para HBO con Michael Jordan dejando el básquetbol y siendo actor. ¿O no es el mismo? ¿No es el mismo? Este es otro Jordan. Es el hijo de Michael Jordan. Ah, entonces no es el mismo, caray. Pues con razón lo veía muy joven al muchacho. Dije, pues Okay. ese Botox, quién sabe. Pero anuncia HBO una serie de Superman con Michael B. Jordan. Una serie limitada, han de ser pocos capítulos. Pero que va a ser independiente de la película que va a ser J.J. Abrams. Y entonces protagonizada por Michael B. Jordan. No sé si lo ubiquen. Este Superman de color debuta en New 52 en Action Comics número 9 y es presidente y vamos, ahora sí que aunque sea no inclusivo, pero en una red donde todo el mundo es de color, Wonder Woman, Batman, etc. Y aparece en ese número, aparece en Multiversity. Y hasta donde se va a la Tierra 2, que era la Tierra Alterna de la Sociedad de la Justicia, en 1952. Y creo que fue la última vez que lo vi por ahí. Pero vamos, ha cobrado, cobró algún tipo de importancia justamente porque Michael B. Jordan externó su interés en encarnarlo después de Black Panther o durante Black Panther, algo así, pues bueno, ahí está, ya se hizo y parece que ya va, como bien dices, va a tener programa para HBO Max, ¿verdad? Exacto, para HBO Max. Ok. Y ya la última, para presumirles, mira nomás la joyita que me llegó de Smash. Así, calientito, sacadito del correo del buzón de correo, de correo. La impresora. De la impresora. La edición de lujo de Three Jokers. Y los meta bien, gracias. Ahí están también, espero que hayan llegado. ¿Cuál es la diferencia? Mira, esta es la edición que trae. Los naipes. Entonces, vienen aquí atrás, tiene un sobrecito con la forma de Batman. Para donde vienen albergados los naipes. Oh, Así, bien coquetones. Y lo que acabo de notar así de bote pronto es las pequeñas diferencias con los naipes originales que venían en los cómics. ¿Cuál es la diferencia? Atrás cambia. A ver. okay. Son de Yu-Gi-Oh, ¿no? Ahí dice Yu-Gi-Oh. Pokémon, son de Son de Pokémon. Pokémon, así das puntos con esto. Ok, Ah, ya. los Smash como que son holográficos, ¿no? Alex. Son, sí, están, tienen como relieve. Ok, ah, sí, Están se como ve. Ándale, plastificados y como relieve. En ándale. cambio, estas eran nada más impresos así, en mate. Y estos de acá A son jugar. como en relieve. Ok, A ver, sí, acércalo al celular. Igual y sale el Joker o algo así. Ándale. Ah, puede ser. Estaría muy cotorro. Pero, ¿cuál es la otra diferencia? Lo que veo, bueno, todos los otros son iguales, pero esta, la de Red Hood, aquí en la gringa, el diamante sí es rojo, y en la mexicana, el diamante es negro. Otra equivocación. No Más sé. bien, ¿no? Pues no sé, pero el diamante es negro porque los otros dos sí son, sí coinciden. En honor de Roberto Palazuelos, yo creo. Ándale. Los otros dos son rojos. En teoría tendrían que ser todos rojos, ¿no? Rojos. Ajá, en teoría los diamantes en los naipes son rojos. Y mira, por ejemplo, aquí también alcanzo a ver que ¿cómo se llama? En los naipes de Batgirl, la B es negra en los mexicanos y en la gringa es roja. Puras fallas. O quién sabe si. Es exacto. Pues ya les dieron, ya está maquetado, ya está todo, nada más es agarrar el color correcto. Pues llevan el sello de Smash, ¿no? Básicamente. Exactamente. Pues es para aumentar su grado de colección, su valor de... No creo. Su valor no, luego los errores, no. Bueno, que hay casos curiosos de cómics con errores, pueden llegar a valer más. Pero, no sé. ¿Y la traducción qué tal? No he... No los he leído. Lo acabo de hacer el unboxing. Okay. O sea, sí, la verdad apenas lo acabo de abrir. Lo que dije de que calientito es real, o sea, apenas. Compra por acumular. No, ya que lo lea y nos diga la traducción qué tal. Exacto. Se puede leer, pues. Exacto. Entonces, pues ahora sí que ustedes juzguen. Ni siquiera sé si tiene contenido extra. La verdad es que lo vas abriendo. Pues no, nada más trae las portadas. Nada les más digo, justamente les comentaba yo ayer a estos muchachos que me da la impresión, Isaac, que tanto Jeff tiene, como parece que tiene la misión de acabar con el legado de Moore, como Donny Cates con el legado de Jack Kirby, o sea, hacen cada cosa que dices, no puede ser. Pues, entonces es que es para un público distinto. Al final es negocio el cómic, entonces claro. Tiene que salir un Superman afroamericano con su Liga de la Justicia afroamericana para esta generación incluyente, multicultural, está bien, digo, es, uno dice, está metido con calzador, pero no es así. Lo que pasa es que el público que va dirigido es lo que está acostumbrado y lo que consume y lo que requiere consumir. El público lo demanda. Sí, pues sí, entonces no es que quieran destruir todo lo que construyeron las grandes mentes de Andor, bueno, los gestores de todo esto, ¿no? De toda esta mitología. Más bien, pues es un negocio, al final es un producto, hay que adaptarlo, o sea... Lo único que no va a cambiar va a ser la Coca-Cola. Eso lo intentó y no pudo. Entonces, los superhéroes, todo esto va a ir cambiando y la gente... En un futuro habrá un Superman no binario, ¿no? Porque va a ser tendencia o va a ser natural o necesario en los años, en 10, 20 años. Y el público de hoy va a decir, ¿cómo es posible? Mejor que sea negro. No sé, o sea... O sea, así somos. Entonces, pues es una oportunidad de voltear otros productos, ¿no? Es como comentaba, no me acuerdo qué escritor de cómics americano decía que el manga está consumiendo... Chuck Dixon. Dixon. Bueno, luego Dixon. Estaba consumiendo, o ganándole partido al cómic americano, ¿no? Entonces es que el formato del cómic y manga en Japón es completamente distinto, lleva otra dinámica y se ha adaptado porque es finito, o sea, ahí no tenemos revisiones de, no sé, hay excepciones, ¿no? En Dragon Ball creo que hay como generaciones, no estoy muy familiarizado, pero como que van adaptando, van mejorando, ¿no? Van creando nuevas interpretaciones, porque es muy, muy importante ese personaje, esa franquicia. Pero la mayoría del manga es finito, o sea, el autor inicia, termina la historia y ya se sigue publicando, pero es lo mismo concepto, no se adapta a las necesidades del mercado, del nuevo mercado. Se presenta tal cual, a lo mejor le dan un descanso de 5 o 10 años, pero lo vuelven a publicar igualito. Tiene principio y fin y ya, si quieres comprometerte es comprar toda la serie, no va a trascender más allá a una versión occidentalizada del mismo personaje, no existe nada de eso. Entonces, igual el manga de Marvel, o sea, los personajes que han llegado de Estados Unidos a Japón, se han adaptado así y son historias finitas, no es continuación, no hay un runs de diferentes autores con las mismas dinámicas de gráficas. Simplemente es principio y fin de una historia y ya. Por eso el manga está comiendo más, porque el público se siente menos comprometido. O sea, y se vale, o sea, está bien, no voy a coleccionar un manga de 1000 números, que los hay, ¿no? Pero si lo quieres hacer, pues te comprometes. Y en el cómic americano es eso, es un cada cabecera, pues es 30, 40, 50 números, 100, 300, y diferentes autores, diferentes interpretaciones, y estás comprometido. Si eres fan, pues lo vas a consumir y te va a gustar a veces, no te va a gustar a veces. Por eso el cómic americano creo que está perdiendo fuerza en el mundo. No, porque el público no está para, ya no está para eso, para casarse del personaje. El público quiere una historia principio y fin. Y lo estamos viendo ahorita con esto de Superman, pues a lo mejor es como el ejercicio, ¿no? Una serie que va a ver de Superman negro, acaban 5 capítulos y tan tan. Entonces yo lo estoy viendo, esa particularidad del manga lo estoy viendo en la serie de televisión, pero no en los cómics. En los cómics mantenemos el mismo modelo. Y creo que pues no es que mantengas el... Vaya, va evolucionando, pero vas a tener un Superman negro. En unos cómics van a ser 30, 50 números, son 4, 5, 6 años. Y pues el público llega a un punto que no lo sigue y se terminan las historias a la mitad, o se quedan ahí como perdiendo fuerza y nada trascendentes. Y el manga al contrario. Si se acuerdan de los supercampeones, hace rato los mencionamos, pues sabemos que hay principio y final, punto. Y es una historia cerrada. Eso me suena indirecta, así que entonces tenía una tarea de investigar cuál era el convención más grande ya en Japón, ¿no, Isaac? ¿El qué? ¿La convención? ¿La convención? Bueno, nada más tenía la duda porque nunca había escuchado de alguna convención. Bueno, no lo cubren aquí en Occidente, pero por eso preguntaba. ¿Es tan importante el mercado allá? Supongo que existe algún tipo de convención o algo así, sí, que englobe todo el manga. E incluso podría incluir el manga hecho, o lo que llamaban el Amerimanga, ¿no? Podría haber, no sé. O sea, si lo hay en América, que no lo haya, bueno, más bien en Estados Unidos, que no lo haya en Japón, pues está cañón. Entonces, ¿cómo la gente...? Sí. Hasta compartió la nota, pero a ver, usted quedó aquí de... iba a ser de tarea. Ah, ya ve cómo es. Luego echar bronca. Sí, o sea, nada más aparece un par de programas y ya dirige. Ok. La convención se llama Anime Japan 2021. Bueno, fue este año. Anime Japan es la convención que antes se le llamaba Tokyo International Anime Fair, ¿no? Y al igual que una Comic Con, se reúnen todos los mangakas y se reúnen todos sus personajes, y hay revelaciones, venta de tiraje de mangas y demás, ¿no? Esto ocurre en Tokio. Claro que ahorita con el rollo que traen de las Olimpiadas, pues no traen otra cosa en la cabeza. No se llevó. No, sí se hizo, se hizo. Ah, ¿sí? Sí. Ahora es curioso. Y bueno, yo... conoces una convención, sabes que vas y conoces al artista, llevas tu ejemplar, lo firma, como que está esa cultura de coleccionar. Pero en Japón, al menos lo que he visto de documentales, de pues historia del manga tal vez, o de maneras de cómo lo viven los japoneses, pues no es tanto de coleccionar. De hecho, los materiales con que están hechos los mangas son tan delicados, o sea, en el sentido de que son desechables, ¿no? Entonces no hay esa como cultura de coleccionar mangas allá, más bien es, incluso los puedes prestar, o sea, hay lugares donde te los prestan, los lees, cierta cantidad de uso, los desechan y consiguen nuevos, o sea, no existe esa, y me llama la atención que existe, que hay un evento donde van mangaka, a lo mejor presenta su trabajo, y a lo mejor hay dinámica, o a lo mejor no existe, no lo sé, pero es curioso que ¿Cómo lo vive allá el consumidor, ¿no? Pero ahí influye mucho que la disponibilidad, porque algo que tiene el manga, sobre todo en Japón, precisamente, específicamente ahí, es que nunca se dejan de imprimir. Las series están en constante producción y no cambia y no varía el precio, ¿sí? Y aquí en el modelo gringo sí tenemos reimpresiones que ahora son de lujo, que son más caras y más escasas. Pero si tú un día se te antoja ir a comprarte todo Dragon Ball, vas a una librería y ahí están todos en ediciones que son igualitas, no cambian mucho. Y puedes comprar toda la colección de un jalón, ¿no? Esa es una. Y la otra, yo ahí le recomendaría, como bien dice Chuck, que es una serie finita, que son algunos volúmenes, son como 20 más o menos, que se llama Bakuman. Bakuman. Es la historia de un mangaka, ¿no? De un joven que se quiere dedicar al cómic. Y la historia, aunque es ficción, sí es un poco biográfica de cómo el mismo autor refleja cómo es la creación de cómics en Japón. Y otra cosa que tiene es mucho más competitivo que el cómic americano, ¿eh? O sea, realmente ser autor de cómic en Japón es mucho más complejo, más demandante que en Estados Unidos, ¿no? La dinámica es muy diferente y pues vale la pena, es una buena serie, ¿eh? Buena serie para conocer mucho de cómo es el mundo editorial japonés y lo diferente que es del americano. Sí, bueno, me gustó la premisa. Sí, ubico Bakuman, que lo... leí creo que los 5 primeros tomos, son como 20, no sé, algo así, pero ¿sabes qué pasó conmigo? Que, o sea, sí era interesante ver que dos chavitos se conocen en la escuela, tienen la idea de un manga, se inspiran en otro mangaka y empiezan a trabajar y ves cómo convive la escuela con su idea, ¿no? Con su sueño. El problema es que empiezan a meter, bueno, como que en conflicto amoroso, porque ya hay algo ahí. Híjole, tan extenso, me sacó de mi confort de la lectura de lo que quería saber cómo funciona la industria. Dije, no, hasta ahí ya no puedo más, porque es demasiado cursi, no es para mí. O sea, ya ni modo, lo terminé, no, lo dejé de leer, pero... Al principio, o sea, la idea o el concepto de cómo vive o cómo es el ascender de un creador, de un mangaka, está bien difícil. O sea, sí te establece y te da conceptos, te explica cómo viven, que hay estudios, pues que ahí se la pasan todo el día, que no comen. O sea, vaya, parece una historia de terror, ¿no? El querer hacer tu manga, pero cuando combinaron todo eso, híjole, no veía avance, se atoró mucho, entonces dije, bueno, mejor leo el resumen. Ok. ¿Y qué otra noticia, Ismael? Que el fin de semana pasado fue la Comic Con at Home, 3 días de Comic Con, y se llevó a cabo la premiación de Eisner. Hicieron por ahí un barrido sobre Eisner. También hubo premiaciones el fin de semana pasado, ¿no? A mí me gustaría hablarte que que el que dibujó al Hombre Araña, que el que dibujó a Batman, no, yo no me fijo en esas cosas. Stan Sakai, mejor lettering y mejor historia completa o corriente, una cosa así que va corriendo, ¿no? Por ahí tuvimos. ¿Por cuál título? ¿Por el de Usagi? Uh-huh. Sí. Okay. Pues ese señor siempre está nominado, siempre está nominado. Sí. No, es por algo, ¿no? O sea, sí. Y hizo la presentación de su nueva serie animada que va a salir en Netflix. Tuvimos la oportunidad de publicar algunos avances en Comiqueando, en la página. Los videos están muy, muy interesantes, ¿no? Ojalá y que la historia valga la pena. Pero de entrada la animación se ve muy bien. Y pues ya, de mi parte sería todo, Choco. Ok. Alex. Ya, ninguna otra noticia más que... no lo he visto, no sé si Isma lo haya visto, el tráiler de Ghostbusters o Stranger Things Nueva Generación. Yo no lo he visto. Stranger Things volumen 5, ¿no? Son cuatro temporadas. Pero fíjate, ahí se los dejo ese, de ese tráiler lo estrenaron hace más de un año. Sí. El primero. Primero. Sí. Y vaya, fue como un impacto emocional y muy emotivo, ¿no? O sea, creo que sí están como quedándole en el clavo, evitando todo el error que fue esa de las cazafantasmas, ¿no? Sí. ahí sí fue triste. Muy bien, chavos, pues ya nos vemos ahora sí un poquito más de las dos horas. ¿Algún comentario final, Isaac? No, pues gracias por aguantarnos dos horas. creo que la primera hora fue muy, muy, muy emotiva, muy interesante. Y fue como recordar ciertos acercamientos. Nos vivimos esa época de que no había cómics. En México no había nada de cómics. No, nada más en los pueblos bicicleteros. Yo también soy de uno. Imagínate vivir en un pueblo bicicletero y aparte que lo único que se publicaba era El Hombre Araña, ¿no? Y de novedades. O sea, no había, era un desierto, no había nada absoluto. Entonces era ir a la ciudad, dos horas de camino para ver si encontrabas un cómic. Y ya salieron estos oasis, estas tienditas, estos negocios de cómics. Y wow, fue como un gran alivio. Entonces creo que esa primera hora de programa fue muy, muy emotivo, muy interesante. May. Igual que Isaac, un inicio de programa muy interesante, muy alentador, saber que se abre otra puerta más para ese mundo que tanto nos gusta. Y pues nada más irles adelantando que agosto viene muy seco en cuanto a estrenos. Una cosa que se llama What If, no sé. Una cosa que se llama Escuadrón Suicida, que las críticas lo están aplaudiendo muy bien al Escuadrón Suicida. Gracias, Marvel. Gracias, Marvel. Las malas lenguas dicen que se muere Harley Quinn. Ay, perdón. Ah, ya les spoilé. Ay, perdón. 3-4 películas más que vienen, no es como el verano que está pasando, ¿no? Entonces, estar a las vivas nada más, por ahí esperando What If, que es el 11 de agosto. Nada más, Chopper. Ok, y Alex. Igual, como ya dije, pues no conocí Comics S.A., pero qué bueno que sumen más a al mundo de los cómics con este nuevo programa. El martes a las 8:30 ya estaremos por ahí viéndolos, a ver cómo les va. Y pues pues ya, ahora sí que vean los contenidos, lean los cómics y pues sean felices, no rantien con las series que no les gustan. Raúl, no las vean. Exactamente, ¿no? Tan fácil, pero bueno. Nada más entretenido que tener enemigos imaginarios, ¿no? Pero bueno. Pues sí, definitivamente un gusto haber platicado sobre Comics S.A. Y sí, se espera con mucha avidez el proyecto, conocerlo. Y ahí estaremos el martes viéndolo. Y bueno, y hay un estreno cinematográfico que a mí me interesa, que está pronto, Jackass 4. A quien le gusta este tipo de cosas, Jackass 4 ya viene en camino. El tráiler se ve muy bueno. Y me lo acabo de encontrar, andaba aquí rodando por mi casa, ahorita que eran cosas para enseñar y molestar al Choc, ¿no? De que yo sí lo tengo. Está bueno para el perico. Arrancas una hoja y lo pones, ¿no? ¿O cómo va? Ya me había preocupado, dije, está bueno para el perico. Pues no, dije, ¿qué pasó? Aquí pura gente sana. Muy bien, pues como siempre un gusto, un gustazo, estuvo padre todo el día de hoy. Muy bien, pues como ya lo dijo el May, ahí recuerden que está siempre el contenido, estamos aquí todos los jueves. Pues ahí sintonícenos, estamos aquí para charlar con ustedes. La semana que entra ahora sí, tuvimos que retrasar el programa, pero la semana que entra ahora sí, los cómics con causa, ¿no? Vamos a darle una una visitada a estos cómics con causa, que se han estado haciendo ahí en el medio. Isaac ya nos aportó algunas ideas y pues ya vamos a darle una checada. A nombre de todo el equipo, otra vez agradeciéndole a Carlos, a David, que estuvieron con nosotros, y pues que tengan un muy buen final de jueves y nos vemos en 8 días. Muchas gracias. Bye, bye, bye.